aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, aquí estamos una semana más grabando este programa de aquí, La Voz de Europa. Esta semana Bildu, el partido de extrema izquierda separatista pro Batasuno y pro Etarra, ha nombrado ya oficialmente al Etarra Arnaldo Otegi como candidato a las elecciones regionales vascas de este año. Al mismo tiempo, los gobiernos de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Baleares anuncian la creación de un ente común, según ellos, para luchar contra el fraude fiscal, pero no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que es un primer paso y que es el primer ente de muchos para ir a lo que ellos llaman los países catalanes, la anexión de la Comunidad Valenciana y de Baleares por parte de Cataluña y su posterior secesión del resto de España. También hemos tenido una oleada de violencia, de terrorismo callejero, de extrema izquierda en Barcelona, con una impunidad total, ya que se ha saldado prácticamente sin detenidos. La extrema izquierda también tiene grandes posibilidades de llegar al gobierno de España en estas elecciones del 26 de junio. Con todo esto, mucha gente nos dice, muchos listos que tienen la fórmula mágica del éxito, pues que hablemos más de estos temas, que hablemos más de la realidad, del día a día de la gente, que no hablemos de temas como de los grupos de poder, masónicos, sionistas, globalistas, etcétera. Nosotros le decimos que es que está todo relacionado, que todo esto que os estoy contando, estas noticias día a día, semana tras semana, tan negativas en tantos aspectos, son consecuencia directa de ese asalto a España que tuvo lugar durante la transición por estos grupos masónicos y globalistas. Está relacionado cuando entregamos nuestra soberanía económica, cuando entregamos nuestra soberanía industrial, la monetaria, la militar, cuando la entregamos a grupos de poder que quieren destruir las patrias y muy especialmente a España, país al que odian con un odio muy particular, pues la consecuencia lógica es esto que está pasando hoy en día: crisis social, crisis política, crisis económica, etcétera. Pero es que además os retamos a que escuchéis nuestros programas y veréis que no es cierto, que estamos hablando todos los programas de los problemas reales del día a día, de la situación laboral de la gente, de la precariedad, de la bajada de los salarios, de la desindustrialización. No hay programa que no toquemos estos temas. Así que todos estos listos que tanto nos criticáis, pues bueno, os lo agradecemos los consejos, pero deciros que seguiremos igual y seguiremos hablando. Hoy también, aparte de esto, hablaremos de la actualidad de la última semana. Hablaremos del más que probable apaño en las elecciones austriacas. Hablaremos de un informe del Consejo de Europa en el que alerta del auge de lo que ellos llaman la ultraderecha. Hablaremos de la obsesión que les han entrado los políticos españoles con Venezuela y con los refugiados. Hablaremos también de los ocupas de Barcelona. Hablaremos de la situación económica y social y la que nos espera este año y el próximo en materia de ajustes y de empeoramiento de la situación, y finalmente y brevemente daremos nuestra opinión sobre las elecciones del 26 de junio. Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión, entrevistaremos a Jorge del Valle y nuestro amigo Enrique Lemus nos traerá la efeméride de la semana. Noticias y empezamos. El consumo de cemento vuelve a caer en pleno desplome de la obra pública. Bildu anuncia que Arnaldo Otegi será su candidato al Lehendakari. Estados Unidos aprueba la ley que permite demandar a Arabia Saudí por el 11S. Cataluña, Valencia y Baleares crean un comité de coordinación para luchar contra el fraude. España acogerá desde junio a 586 refugiados. El gobierno se ha comprometido a acoger a 16.000. La crisis expulsa a 3 millones de españoles fuera de la clase media. El 40% de los españoles en edad laboral ni tiene trabajo ni lo busca. Uno de cada 5 hogares está en riesgo de pobreza. Eslovaquia construirá un muro y nunca aceptará a un solo musulmán. revelan la conexión de Soros con atentados de falsa bandera a través de la CIA. Rajoy promete a Bruselas nuevos recortes en la segunda mitad del año. La patronal pide al gobierno menos trabas para despedir y endurecer el paro. Explosiones cerca de bases militares rusas en Siria dejan más de 140 muertos. Importantes gestoras internacionales prevén unas terceras elecciones en España. Tras leer las principales noticias de la semana, pasamos a comentarlas. Está con nosotros otra semana Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, desde aquí La Voz de Europa. Se ha publicado una noticia bastante curiosa, además la hemos encontrado en prensa argentina, no la hemos encontrado en ningún medio de comunicación español ni europeo. El medio se llama clarín.com y el titular es bastante llamativo. Dicen, advierten que la ultraderecha amenaza la democracia en Europa. La ultraderecha es, pues, la palabra código, la palabra asusta niños que se utiliza en los medios oficiales para describir a aquellos partidos que se oponen a la destrucción de Europa que está siendo dirigida abiertamente desde esa cúpula de la Unión Europea. Y esta advertencia la ha hecho ni más ni menos que el Consejo de Europa, una de tantas entidades de esta Unión Europea, de este monstruo de la Unión Europea que cada vez está creciendo más y que advierte de este peligro de lo que ellos llaman la ultraderecha. Según ellos, en Europa se están extendiendo las tendencias nacionalistas impulsadas por la lucha contra el terrorismo y la inmigración. Dice que esta ultraderecha amenaza la democracia, los derechos humanos y la seguridad en Europa. Yo más bien creo que la seguridad en Europa, quienes la están amenazando son estas cúpulas europeas que el verano pasado, cuando ocurrió esta estampida de los refugiados, en una primera instancia querían meter ni más ni menos que a 1 millón de estos musulmanes sin tener ni idea de su origen, ni de sus ideas, ni si eran integristas islámicos o terroristas del ISIS o nada. Querían meterlos de golpe. Y solo dieron marcha atrás cuando hubo una cierta reacción de gobiernos europeos y del pueblo europeo. Aún así, pues ya vemos todas estas violaciones masivas, estos delitos, lo que ocurrió en Colonia y en otras ciudades alemanas durante la Noche Vieja, que yo creo que eso sí que amenaza la seguridad de Europa y no esos partidos nacionalistas que justamente lo que quieren es evitar este tipo de acciones. Dicen que la llamada extrema derecha amenaza la libertad de expresión y la vida privada. Pues yo creo que los que amenazan la vida son ellos, con esa política de aborto masivo y de hundimiento de la natalidad europea, y qué decir de la libertad de expresión, una Unión Europea que aprueba y que fomenta en un país tras otro las llamadas leyes contra el odio, que eso sí que es un ataque directo a la libertad de expresión de la gente en Europa. Tú, Manuel, ¿te has leído esta noticia? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que no es una noticia muy extensa, le he echado un ojo y bueno, es lo que llevamos ya bastante tiempo aguantando. Esta Unión Europea, pues es un poco en el mundo, junto con Estados Unidos, la garante de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Según ellos, es el poder del pueblo y lo que el pueblo opina es sagrado y nadie se puede oponer a ello excepto que sea algo que contradice sus principios. O sea, esto está cobrando unos tintes totalmente dictatoriales. Desde hace muchos años, Democracia Nacional debe a su nombre al análisis que hacíamos los de los movimientos nacionales, que observábamos que, lejos de disfrutar de una democracia, esto era una auténtica oligarquía, una auténtica dictadura más o menos encubierta, pero cada vez más mal encubierta, menos escondida. Hoy en día ya lo están dejando a las claras. Cuando el pueblo europeo quiere enfrentarse, como tú bien dices, a toda esta oleada de inmigración que amenaza con sustituirlo étnicamente en su territorio, cuando el pueblo europeo reacciona con un lógico miedo a que la sociedad europea se convierta en un Oriente Medio, a los atentados islamistas, a que posiciones de un lado y de otro, ya sean sionistas o sean islamistas, cobren fuerza en nuestras capitales, cuando el pueblo, lógicamente, electoralmente y de forma pacífica, decide que ya está harto de eso, Los poderes fácticos dicen que ese pensamiento en el pueblo no vale y que es un peligro que hay que combatir, pero cada vez lo dicen con mayor radicalidad, con lo cual tenemos que estar preparados para que dentro de poco todas nuestras ideas que ya están siendo proscritas pasen a ser directamente delitos y la mitad o más de los ciudadanos europeos pasemos a ser fuera de la ley, porque en Europa cada vez son más los ciudadanos que están apoyando estas alternativas. En España todavía no hemos despertado y aún parece que estamos relativamente lejos de despertar, pero en el resto de Europa estamos viendo cómo nuestros partidos son los más votados. ¿Qué pasa? ¿Que esto no es democracia? Por lo visto, no. La verdad es que lo que acaba de pasar en Austria nos tiene que abrir los ojos de una manera radical e inmediata. Lo acaba de comentar Manuel muy bien. Aquí hay democracia hasta que la gente vota a los candidatos que no son oficiales. A partir de ese momento se acaba la democracia. Europa fue colonizada por el anglosionismo desde el año 45, puso a su gente a dirigir un país tras otro. Y cuando pues van saliendo partidos políticos que se oponen a este proyecto de Unión Europea y la gente los vota, pues automáticamente este matrix gigantesco que es la Unión Europea, pues activa sus mecanismos de autocorrección, por así decirlo, y esa gente que se sale del guión del matrix, pues es automáticamente eliminada de la forma que sea. En Austria ha sido ya bastante escandaloso. Después del recuento del papel de los votos normales, de los votos en la urna, el FPO, el partido disidente de esta Unión Europea, pues había aventajado en 4 puntos al partido ecologista. Faltaba el voto por correo, pero bueno, el voto por correo, hasta donde yo sé, nunca o casi nunca ha sido importante en ninguna elección. Estadísticamente ya es suficiente lo que la gente vota en los votos por papeleta para que luego el voto por correo sea o salga algo demasiado distinto. Pero vemos que se contabiliza el voto por correo y pasamos de lo que había sido una ventaja de 4 puntos para el FPO, de una desventaja de 22 puntos en el voto por correo. ¿Es posible estadísticamente esa diferencia tan brutal? Por mucho que nos digan que el voto por correo es más urbano, que es de gente más joven, no cuadra de ninguna manera. Incluso la gente joven, según las encuestas en Austria, vota mucho al FPO. Los universitarios, que siempre son más progres y tal, pues sí que dicen que han votado más a los verdes, pero en Austria, aunque pueda parecer raro, no hay demasiado universitario. Ahí lo que hay mucho es obrero cualificado, que, según las encuestas, han votado masivamente al FPO. Entonces, ¿es real estos resultados que han salido en Austria? Ya están saliendo noticias con cuentagotas de una serie de irregularidades en estados como Carintia. También el voto por correo empezó a hacerse antes de que empezara el plazo legal para hacerlo, y todo indica que aquí ha habido un amaño o una intervención para impedir que un gobierno que se opone a estas políticas de la Unión Europea llegara al poder directamente. No podían permitir que el FPO llegara. Pero es que además es que ha habido un paso más allá, porque no solo se han cargado al FPO, también se han cargado al PP y al PSOE austriaco, que también se oponían a esta invasión islámica y de refugiados. En este momento de entrada masiva de refugiados, que han llegado a las puertas de Viena, que han pedido 90.000 solicitudes de asilo, en ese momento el pueblo austriaco ha votado al único partido que favorecía esa entrada masiva de musulmanes, es muy poco creíble. Así es, venimos desde hace bastante tiempo denunciando que en todo Occidente, y sobre todo en países que están corruptos hasta la médula como España, las elecciones son una farsa. Carecemos ya de medios para controlar los votos y solo el ejército inmenso de funcionarios que se encargan de controlar las mesas electorales y al mismo tiempo de recopilar los datos para mandarlos al Ministerio del Interior tienen la clave. Tienen la clave y la complicidad de los grandes partidos que aceptan estos falsos resultados como si fueran auténticos. La prueba la estamos viendo clarísimamente en el caso de Austria. Como bien has comentado, las irregularidades han sido impresionantes. En el estado de Carintia, que recordemos que ya el FPO y Jörg Haider, luego también con su escisión el BZO, que tenía una misma línea ideológica que el FPO, había llegado a ser gobernador, pues en este estado que es profundamente nacionalista, profundamente austriaco, profundamente centroeuropeo, muy amante de sus tradiciones, muy amante de su nivel de vida, en este precisamente ha sido donde han denunciado desde el FPO que ilegalmente se inicia el recuento antes de tiempo y además que se hace sin testigos. Como también estamos pudiendo leer en prensa, hay localidades que al final, regiones en los que la suma de votos llega a sumar el 146%. ¿Pero de qué estamos hablando? Clarísimamente la élite europea ha decidido prefabricar un candidato que sería algo así como Podemos aquí en España e imponerlo. Un candidato de un partido falsamente ecologista, porque yo hay preguntas que me gustaría hacerle a estos ecologistas. Si un ecologista tiene tan claro que la introducción, por ejemplo, de la abeja africana en un ecosistema destruye a la abeja local, ¿de verdad creen que la introducción en el panorama, en el ecosistema austriaco, en la sociedad humana austriaca, de miles, incluso de millones de musulmanes, no va a destruir totalmente la sociedad austriaca? Por supuesto que lo saben, pero es que además este partido tiene candidatos que apoyan clarísimamente la pedofilia y todo tipo de ideas de ingeniería social, que nuevamente nosotros denunciamos que van en un pack, que no son cuestiones de un partido que están un poco mal de la cabeza, no, que es imposición de la élite mundial para Europa, porque han decidido, entiéndanlo y despierten, han destruido, a arrasar Europa. Este es el verdadero desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Algún día, en los libros de historia, esta guerra será recordada como la guerra no de los 100 años, pero prácticamente igual, porque sin que nos demos cuenta, el desenlace está llegando 70 años después. Sé que esto os cuesta mucho de creer cuando os contamos estas cosas, que siempre nos hacéis la misma duda, siempre decís, pero bueno, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a amañar unas elecciones? A ver, Manuel acaba de nombrar a Haider. Pues a Haider, directamente en el momento en el que iban a hacer un pacto, seguramente su partido con el FPO, un pacto de gobierno con un gobierno nacionalista austriaco, Haider, que llevaba una línea pues bastante correcta, era simpatizante de Saddam Hussein, de Gaddafi, pues bueno, en este momento pues el señor Haider tiene un accidente extrañísimo, muere, y esa coalición nacionalista pues tiene que abandonarse porque no puede hacerse. Pero es que además estas élites europeas son las que durante décadas estuvieron callando y mirando hacia otro lado mientras la Red Gladio, organizada por la OTAN, pues mataba a cientos de europeos con atentados terroristas terroríficos. Es la misma élite que sabe perfectamente lo que pasó el 11M y no dicen nada. ¿De verdad esta gente va a tener escrúpulos en amañar unas elecciones? Pues no sé por qué cuesta tanto de creer. Además, es que ya lo hemos visto seguramente en las últimas griegas. Es creíble que después de la traición de Tsipras al pueblo griego se repiten las elecciones y su partido saca exactamente los mismos resultados. Pues también es bastante difícil de creer. Lo que vemos está claro. No podía consentirse en Austria un gobierno nacionalista en un momento en el que Europa está planeando la entrada de cientos de miles o de millones de musulmanes, incluido está pactando o negociando con Turquía meter a 80 o a 90 millones de turcos. No podían consentir que un país de Europa Occidental, de la órbita de Alemania, se saliera de esa órbita y se acercara a Europa del Este, a ese grupo Visegrado formado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que se oponen a esta destrucción de Europa promovida por Angela Merkel y las élites europeas. Finalmente, pues para tener una pista también de que lo que os estamos diciendo es verdad, pues simplemente hay que escuchar lo que han dicho los capos de la Unión Europea. Directamente el señor Juncker y el señor Schulz, presidentes de la Comisión y del Parlamento, abiertamente han hecho campaña por el candidato ecologista, saltándose la ley que les obliga a una neutralidad total. El señor Juncker ha dicho que con la extrema derecha que no hay nada de qué hablar y nada de qué negociar. Tampoco cuando la extrema derecha, que entre comillas, saca el 50% de los votos en Austria. Tampoco hay nada de qué hablar. Pues está claro que esta es su democracia, entre comillas. Y este señor, el ecologista que ha salido de presidente, ya ha dicho que aunque el FPÖ gane las elecciones legislativas austriacas, que no piensa llamarles para formar gobierno, que llamará a cualquiera menos al FPÖ. Pues señores, yo creo que ya está clarísimo lo que está pasando. Incluso mi miedo y mi temor personal es que el propio FPÖ no dé la cara todo lo que tiene que darla. Ya hablamos en su momento de ese viaje del señor Strache a Israel. La verdad es que nos preocupó mucho la primera reacción, que fue de aceptar su derrota sin protestar nada, y ahora parece que empiezan un poquito a protestar. Esperemos que el pueblo austriaco y que el FPÖ pues den la cara y que no acepten estos resultados, y sobre todo espero que esa parte patriótica de los servicios de inteligencia austriacos, que ya denunciaron en su momento que la invasión de refugiados estaba teledirigida por Estados Unidos, pues espero también que estas élites nacionales austriacas reaccionen, porque si no, lo van a pasar muy mal. Efectivamente, para nosotros no resulta increíble, porque repetimos y hace muchísimo tiempo que venimos denunciando que esto no es una democracia. Creemos que los demás partidos de la llamada área nacional se equivocan en su análisis, y ya desde hace muchos años, atacando directamente a la democracia como fuente de todos los males. Yo no sé si la democracia será la fuente de todos los males. Desde luego, lo único que sé a día de hoy es que esto no es una democracia y que la Unión Europea cada vez se parece más a la antigua Unión Soviética, cada día más. Como tú has dicho, para la gente pues debe resultar chocante que el 50% de la nación austriaca que ha ido a las urnas ahora no va a contar nada en la formación del nuevo gobierno. Estamos viendo cada vez más cómo ese tipo de esquemas se repiten en todos los sitios, donde, por ejemplo, en España, independientemente de la repugnancia que nos produce el Partido Popular, pero con manipulación o sin ella, ha sido el partido político más votado. Y sin embargo, todos los intentos de las otras fuerzas ha sido el de realizar un cordón sanitario para no pactar con la derecha y que el partido más votado por los españoles no tuviera ninguna responsabilidad. Y eso que estamos hablando de un partido totalmente traidor, totalmente influenciado por el lobby gay, totalmente infiltrado por la masonería, totalmente liberal, y que evidentemente está destrozando España. Imaginaos la que se liaría aquí si un partido de ideas nacionales lograra asomar la cabeza. Por lo tanto, debemos empezar a transmitir a todo el pueblo español esa idea fuerza. Esto no es una democracia. Los votos no sirven y tu voto no lo van a respetar en el momento en que lo emitas en contra de lo que las élites deciden. Esto es importantísimo que lo tengamos muy claro. Y por otro lado también hay una doble elección. Una doble elección para el señor Haider. Haider ya tuvo su elección, por desgracia, para el señor Strache o para el señor Hans Hofer. Bueno, estoy hecho un lío ahora con los nombres. Para el señor Hofer, pero no es Hans de nombre, creo. O sí lo es, no lo recuerdas ahora. Bueno, es indiferente cómo se llame este profesor. Pero el tema es que estos partidos, que también los hay aquí en España mucho más descafeinados, engañando a sus militantes, pretendiendo decir que bueno, que si cogen estas líneas totalmente light, nacional sionistas, que el sistema les va a upar, que no, que ya lo han dicho, los primeros en alegrarse de la derrota, de esta derrota tramposa, porque apesta, del partido del señor Strache, del señor del FPÖ, ha sido la comunidad judía, que han dicho ni 50 asquerosos viajes a Israel, han declarado textualmente, iban a solucionar el asco que nos da este partido. Esas declaraciones han sido muy duras y rápidamente otras voces del FPÖ han ido a decir, bueno, oiga, ¿y qué pasa? Las medidas que nosotros pedimos de inmigración para Austria son mucho más suaves que las que Israel adopta, un país que levanta muros y vallas para que no puedan pasar algunos ciudadanos de ese mismo país, porque recordemos que Palestina carece de Estado, es decir, son de ese mismo país. y los mantienen encerrados en auténticas franjas, que más que franjas, franjas son campos de concentración. Un país donde están prohibidos los matrimonios mixtos, que depende de qué jueces llegan a aprobar, a dictar sentencias como que la violación de una norteamericana o de una mujer blanca a manos de un judío es algo perfectamente legal, porque las goyim están para el disfrute del judío. Esas sentencias se han dado en Israel. Israel en estos momentos es el país más racista con diferencia del planeta Tierra, y sin embargo sus comunidades diseminadas por todo el mundo son aquellas que promueven siempre la acogida de los musulmanes, exactamente igual como hicieron en el 711, abriendo las puertas de la capital de España, de Toledo, para que el Islam nos subyugase. Todos aquellos atontados, porque ya no tenéis otro nombre, porque Democracia Nacional lleva 15 años con este mismo rollo, 15 años explicándoos que toda la inmigración estaba promovida por Estados Unidos y por Israel, y que eso de que Estados Unidos y la OTAN combatían el islamismo era un cuento chino. Vale, entonces entiendo que hace 15 años estuvierais engañados, pero a día de hoy ya tenéis toda la información encima de la mesa. Empezar a pensar que en ello nos va la supervivencia, o utilizamos el cerebro o desaparecemos. Abramos los ojos viendo lo que ha pasado en Austria. La verdad es que con todo lo malo que ha tenido nos puede servir perfectamente para analizar todos los factores que estamos aquí denunciando desde el primer programa de aquí La Voz de Europa, que muchos pensaban que eran pues paranoias y locuras, y estáis viendo que es realidad. Habéis visto cómo han manipulado el resultado de las elecciones. Se ha demostrado que esta línea nacional sionista no sirve para nada, y sobre todo que nos llame la atención y que nos sirva de elección. En una elección, entre un partido nacionalista y un partido de extrema izquierda ecologista, las élites de la Unión Europea lo han tenido clarísimo. Han votado al ultraizquierdista ecologista. Esto nos lleva a la otra cara de la moneda, por así decirlo. Tanta crítica a la ultraderecha, tanta criminalización de la ultraderecha, pues bueno, estas semanas hemos tenido y seguimos teniendo una auténtica revuelta de extrema izquierda, de ocupas en Barcelona, que están destrozando directamente barrios enteros. Y bueno, el trato de los medios de comunicación es completamente diferente. Es siempre intentando exculparlos, ¿no? Que los ocupas son pacíficos, que los violentos son unos pocos, y los pocos violentos vienen de fuera, no son los de aquí. Los de aquí son buena gente, hacen actividades culturales y educativas, etcétera, etcétera. Se han juntado cientos, incluso hasta 500 o 1000, se ha dicho, y hasta donde yo sé ha habido un detenido. ¿Cómo es posible que se junten 200 o 300 tíos, destrocen barrios enteros y haya solo un detenido? Y encima lo estaban haciendo para forzar al Ayuntamiento de Barcelona para que les pagara el alquiler. Estos son los antisistema. Una gente que un ayuntamiento, el segundo más importante de Barcelona, les paga el alquiler para comprarles su silencio y su paz. Y además se lo estaba pagando el señor Trias, de Convergencia y Unión, de centro-derecha. Es decir, que está bastante claro cómo están las posiciones, mientras a los que se llaman ultraderecha, que no son otra cosa que nacionalistas pro España y pro Europa, se les criminaliza constantemente y totalmente, pues a esta ultraizquierda siempre es comprensión, siempre es financiación, siempre es subvenciones a mansalva y detenciones mínimas o ninguna. Así es, Miguel. En esta matrix en la que vivimos, en la que el sistema pues nos tiene totalmente en una realidad virtual, en una realidad paralela, pues están siempre tratando de potenciar las ideas de ultraizquierda. Y uno puede decir, ¿pero cómo puede ser esto si el sistema es capitalista? Pues bueno, pues porque es que son dos caras de una misma moneda. Si hubiera una definición clara de qué es el régimen del 78, una vez muere el régimen nacional, podemos decir que es el régimen antifranquista, clarísimamente. La misión del régimen del 78 es la destrucción del régimen nacional, la destrucción de la obra de Franco, un reseteo, un reinicio de la nación española, como si de un ordenador se tratase, a la República, para volver a escribir nuestra historia. Y esto no es una invención mía, lo podemos ver en sus leyes, lo podemos ver en la Ley de Memoria Histórica, económica, lo podemos ver en los recortes de los derechos sociales, en la destrucción de la propiedad privada del pueblo español, en la destrucción de su libertad, en la destrucción de su autonomía, en la reducción de, en la destrucción de su soberanía nacional, en todo ello. Por lo tanto, no me equivoco si bautizamos a este régimen como el régimen antifascista. ¿Y quiénes son estos ocupas de ahí, de Barcelona? Pues son los antifascistas. Esto no es la primera vez que pasa. De hecho, cada vez que Democracia Nacional ha pedido un permiso, que lo hacemos casi todos los años, para manifestarnos por el barrio de Gracia, los Mossos de Escuadra nos prohíben manifestarnos por el barrio de Gracia porque dicen que allí no pueden mantener la seguridad de la manifestación y que van a haber enfrentamientos. Es decir, es una zona de no derecho, donde un español que tenga derecho a manifestarse, si ofende a esta gentuza criminal antifascista, no puede manifestarse. Hemos visto al concejal este de la CUP, que lleva las manos tatuadas con amor, odio en inglés, un tipejo violento que lleva tatuado en el cuello a gran tamaño, si os fijáis, el emblema de la coordinadora antifascista, la bandera roja y negra. Y ahí, pues bueno, estamos viendo cada vez más síntomas de esa matriz. Como ha comentado Miguel, se les pagaba el alquiler. Es que, evidentemente, si hay alguien tan tonto que se cree el cuento de los ocupas, pues bueno, que se lo haga mirar. Pero repetimos, pensad. Esta denuncia de que los colectivos ocupas están patrocinados por el sistema la llevamos haciendo mucho tiempo, solo que el señor Trías este no ha tenido ni el más mínimo cuidado y ya les pagaba directamente desde el ayuntamiento sin que mediase ninguna asociación, que para qué se van a molestar a montar una asociación, les pagaba todos los meses 5.500 euros de alquiler para que ellos pudieran trasladar al pueblo, al barrio de Gracia, la ilusión del banco, el banco, como lo llamaban, expropiat, el banco expropiado. Es que, ¿veis qué guay son toda esta gente que expropian bancos, los cogen, ayudan a la gente? De verdad, no ve todo el mundo que esto es un engaño, que son cientos de miles de euros los que reciben todos estos colectivos, otros más organizados por medio de asociaciones pantallas, con apoyo de abogados, con apoyo de letrados, y nos transmiten una realidad totalmente falsa. Y esa realidad nos dicen, no, es que un ocupa se mete en una casa y no lo puedes echar. ¿Pero quién dice eso? España es el país de todo prohibido. En España hay unas leyes más duras, digan lo que digan, y hay más leyes, y está todo más reglamentado que con tiempo de Franco y del general Primo de Rivera. Solo que es a lo que le gusta jugar a esta democracia. Está todo prohibido. Y al que quieren, le persiguen. Y al que no, lo dejan en la ilegalidad permanente. Y cuando estás en la ilegalidad permanente, les perteneces. Yo no quiero recordar a los oyentes lo que nos ha pasado a nosotros en sedes legales que pagamos el alquiler. En Alcalá de Henares, asalto de la policía, apaleamiento de un militante, persecución todas las noches en la puerta de la sede, registros de todas las personas que entraban. Multa por tener unas cámaras después de varios asaltos de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Multa por poner una cámara de vigilancia que no grababa, de 7.000 euros. Otro caso, Valladolid. En una reunión de la Mesa Nacional hace poco, hace aproximadamente 2 años... por consumir alcohol dentro de la sede, multa de 2.000 euros cuando es totalmente ilegal y lo tienen nuestros abogados recurrido. O el caso de León, una sede cerrada, precintada por la policía, repito, sedes legales que no ocupamos, que pagamos el alquiler, precintada porque no teníamos un informe medioambiental. Os invito a que entréis en una web que se llama www.ocupatutambien.net. Ahí dan todos los consejos que esta gentuza ocupa, pues transmite a la gente. Y la verdad es que es bastante aleccionadora, porque ahí te explica claramente, repito la web, www.ocupatutambien.net, los delitos que se pueden estar cometiendo cuando se está ocupando, y no son pocos. El primero que se podría, en el que se podría estar incurriendo, es el de allanamiento de morada. Este delito, ¿vale?, es cuando la casa está habitada o, en un caso, el inmueble pues está en uso. Pero es que puede estar penado hasta con 2 años de prisión. O sea, eso de que tú te vas de tu casa y los ocupas, entras y te la ocupan y tú no puedes hacer nada, es falso. Solo que el sistema y los jueces los protegen. Y en esta web lo reconocen, que nadie en España, prácticamente nadie, es condenado por este tipo de delitos. Luego tienes cuando el inmueble, en teoría, está desocupado y que desde 1995, por la reforma del Código Penal, aprobada casualmente por el PSOE e Izquierda Unida, es un delito de usurpación. Es decir, meterte en una fábrica, aunque esté abandonada, si tiene un dueño legal, es un delito de usurpación, que te puede caer aproximadamente, te podría caer si ellos quisieran, unos 3 meses de cárcel, porque vendría a ser unos 6 de multa, con lo cual el impago de la multa podrían ser hasta 3 meses de cárcel. Pero es que cuando tú violas una propiedad, sobre todo si el edificio está en uso y tiene allí pues sus equipos y sus muebles, y tú revientas la puerta o revientas la cerradura y entras dentro y empiezas a hacer pues tus grafitis, tus pintadas, pues lo que hace toda esta gentuza de la extrema izquierda, incurres ya en un delito de daños. Cuando el delito ya sea mayor, cuando los daños, perdón, sean mayor a 400 euros, según el artículo 263 del Código Penal, pues ya te pueden caer hasta una pena de multa de 6 a 24 meses. Es decir, te podrían caer 6 meses más de cárcel o 12 aproximadamente. ¿De acuerdo? Y esto aparte de las indemnizaciones que el dueño del local te pida por los perjuicios ocasionados. Luego, toda esta gente ocupa, disfruta de luz y de agua. ¿Cómo puede ser? Cuando el delito de enganche ilegal a la luz, siempre que la defraudación sea de más de 400 euros, algo que es fácil en estos centros que no suelen ser pequeños precisamente y que están a toche y moche todo el año, cuando sea superior a 400 euros, la pena de multa es de 3 a 12 meses. Es decir, te pueden caer otros 6 meses más de cárcel. Esto solo por el delito de ocupación, según la ley española, que se le aplican a quien les interesa, y a quien no les interesa no se le aplica. Pero es que luego todos sabemos que hay tráfico de drogas en estos lugares. Ventas de alcohol sin licencia, porque ahí sí se vende alcohol en todas las fiestas que hacen y donde les da la gana. En la misma web llegan a decir, el tráfico de drogas es un tema peliagudo, ya que puede ser motivo de inspecciones e incluso de una orden de desalojo ante una denuncia. La responsabilidad por estos hechos no solo recae sobre la gente concreta que lo hace, sino sobre el conjunto de integrantes del centro social o vivienda. Todos sabemos que estos grupos de ocupas son una fuente constante de apología del cannabis, de todo tipo de drogas, que aquello es un auténtico hervidero de drogadictos y de traficantes de droga. ¿Qué pasa que no actúa la policía? Aparte, a veces, en muchas ocasiones, ni siquiera se molestan en legalizar su situación, en montar una asociación que les dé cobertura. Señores, yo fui encarcelado por asociación ilegal. Y yo sí tenía una asociación legalizada, pero consideraron que aquello era una asociación tapadera, la llamó la juez. ¿A estos señores no se les procesa? Dicen también, hay otras situaciones de riesgo. Todos aquellos que sois personas con antecedentes, pues sois grupos especialmente vulnerables. Porque si estáis ya con antecedentes, por poca que sea la pena que os caiga, os vais a la cárcel. Señores, nos toman por imbéciles, que todos estos están cargados de antecedentes de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pero es que además, ojo, con que no falte nada en el inmueble. Porque si tú entras violentando una propiedad y luego falta un monitor de ordenador, un ordenador, pues lo normal que cuando se meten ocupas en una fiesta que están todos drogados, sentados por el suelo en las esquinas, pues falte algo. El robo con fuerza en las cosas, según la ley española, está castigado con 1 a 3 años de prisión. Viene regulado en los artículos 237, 238 y 240 del Código Penal. O sea, ya solo por la ocupación, una persona se podría tirar una larga temporada en la cárcel. Y nos vienen a decir que es que no pueden hacer nada, que es que, vamos, es imposible desalojar a los ocupas. Desórdenes públicos, que es lo que hemos visto estos días. Los desórdenes públicos también regulados en el Código Penal, 6 meses a 3 años de prisión. Aparte, los delitos de resistencia y desobediencia. Y ya los más graves cuando se enfrentan a la policía de una forma muy violenta, que ojo, con la nueva legislación, solo insultar a un policía ya es atentado a la autoridad. Y atentado a la autoridad te pueden pedir hasta 4 años de cárcel. O sea, ¿de verdad nos quieren decir que las policías son tan inútiles que teniendo grupos de extrema izquierda organizados en los barrios no pueden detenerlos? ¿Que no saben quiénes son los violentos? ¿Que a una 50 de violentos, Barcelona, que es uno de los estados policiales de Europa, con más policías, cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, de todo, no pueden detener a esta gente? ¿Por qué no la detienen? Porque es su gente. Ayer mismo hablaba Carmena en Madrid, la otra podemita, de la nueva democracia que traerán los jóvenes. Una democracia, viene a decir, sin leyes, que esta es su democracia. Estos son los enjambres que tratan de imponer, las primaveras de las que tanto hablan. Una sociedad sin leyes, una sociedad donde esté todo prohibido, donde cada vez los ciudadanos normales que nos opongamos, los disidentes, seamos más reprimidos, y una auténtica dictadura. Pero en esa dictadura antifascista no estarán de moda los uniformes y la gente recia y con porte militar, no, será la dictadura del piojo y la rasta, la dictadura de la litrona, la dictadura del cóctel Molotov, la puñalada por la espalda y del tiro en la nuca. Señores, hay que oponerse a esto, a esta mentira, con todas nuestras fuerzas. Si no, estos no es que se cargan España, es que liquidan nuestra estirpe y la exterminan. Y pasamos con nuestros apellidos, linajes y tradiciones a estar solamente en aquellos libros de historia que se salven de la quema. Porque estos dementes están metiendo un orden social totalmente represivo y de memoria histórica que pretende resetear y formatear todos nuestros cerebros para que pensemos exactamente como ellos quieren que pensemos. Yo voy a ser muy breve en este tema. La verdad es que has hablado de ese reseteo que fue la transición, y eso siempre me recuerda a lo que justamente estos grupos de antifascistas, de extrema izquierda, incluso izquierda moderada, nos cuentan lo que fue la transición. Ellos, de manera increíble, nos dicen lo contrario, que la transición fue un disfraz, por así decirlo, que este régimen del 78 es un franquismo disfrazado, que todo continuó más o menos igual, con una apariencia de democracia, pero los mismos grupos, las mismas élites políticas y económicas, pues siguieron mandando. A ver, yo pido a la gente que dice estas cosas que abra los ojos, que mire a su alrededor, y si de verdad cree que la sociedad actual es una continuación de ese régimen anterior, previo al año 78. Yo esta juventud de ultraizquierda, los ocupas y estos hippies, los veo como un síntoma de una decadencia de una sociedad y de un país. ¿Había ese tipo de juventud en España en los años 40, 50 y 60? Era totalmente desconocida. Esta juventud drogada, esta juventud de extrema izquierda, esta juventud sin ningún tipo de ganas de trabajar, completamente subvencionada por el régimen, eso, aquello no existía. Y aparte, no solo el tema ocupa o de extrema izquierda, es que el tipo de economía, el tipo de las fábricas, la agricultura, el modelo de sociedad, el modelo de familia, todos los valores éticos que se movían desde el propio régimen, los medios de comunicación, encender la televisión. ¿De verdad creéis que lo que están promoviendo estas películas y estas series de televisión son la continuación del régimen anterior? Por favor, pensad un poco, la gente que seáis de izquierda o de extrema izquierda, pero que seáis gente noble y honrada, pensad y reflexionad, que es una completa absurdez y tontería decir que este régimen es la continuación del anterior. Como dice Manolo, es un régimen para destruir lo bueno que había dejado el anterior y un régimen que ha creado a esta juventud de ultraizquierda que odia su país, que odia su pasado, que odia su historia, que odia su religión y que está trabajando activamente por destruir su país y al final a sí misma. No sé si Manolo quieres comentar algo más o pasamos al siguiente tema. Por desgracia va a ser un tema que abordemos programa sí y programa también, porque cada día el auge de la extrema izquierda, la imposición desde, repito, todos los estamentos del sistema, las radios, las televisiones, la Sexta, la Cuatro, las series de televisión españolas, incluso las norteamericanas, todas patrocinando esquemas mentales de izquierdas, que al final da lo mismo que te declares como de derechas, como de izquierdas, da lo mismo, es que tienes esquemas mentales progres y al final tu manera de pensar va a ser exclusivamente esa, una manera de pensar estúpida, absurda, y que lleva a los poderosos a manipularte y a moldearte como si fueras simplemente una masa de arcilla. Pues en esta España que se desmorona, pues vemos que nuestra clase política y nuestros medios de comunicación deben pensar que aquí todo va muy bien, porque esta semana ha sido bastante llamativo la obsesión de los medios de comunicación con Venezuela. Incluso un líder político como el señor Albert Rivera se ha ido de viaje allí a aquel país a apoyar a la oposición frente al gobierno del señor Maduro. Antes de dar mi opinión, quiero dejar claro que a mí no me gusta nada el gobierno de Venezuela, pero no me gusta nada por motivos que no tienen nada que ver por los motivos que le critican el señor Albert Rivera, el señor Jiménez Los Santos, la derecha liberal o otros medios de comunicación. No me gusta el gobierno de Venezuela porque ese patriotismo o ese soberanismo nacional que promueven lo hacen en contra de España, lo hacen en contra de la herencia española del pueblo venezolano, de la herencia cristiana del pueblo venezolano y de ese imperio español que tantas cosas buenas llevó, pero que desde estos gobiernos indigenistas marxistas pues quieren borrarlo de la historia. Por eso no me gusta el gobierno de Venezuela. Tampoco me gusta el gobierno de Venezuela porque su ideología marxista le hace simpatizar con ETA y ser un refugio de etarras. Solo por eso el gobierno de España debería romper relaciones con el Estado venezolano. ¿Pero qué pasa? Que el señor Albert Rivera y esta derecha liberal o todos estos grupos que están en contra o que están ahora haciendo esta campaña contra Venezuela no están en contra de Venezuela por esto. El señor Rivera y otra gente debe tener encuestas que le dan bastantes malos resultados a Ciudadanos después de que la gente les haya calado y que se fueran de la manita de Pedro Sánchez tras las elecciones, pues todos esos peperos un poco tontitos que se habían creído que el señor Rivera era una especie de falangista, pues han abierto los ojos y van a volver a votar al Partido Popular. Por otro lado, seguramente también hay unas encuestas que le dan un auge a Podemos y a Izquierda Unida, a esta coalición, y bueno, habría que hacer ahí la visita para recordarle a los españoles que si votan a ciertos partidos, pues pueden tener aquí la misma situación que Venezuela. ¿Puede pasar aquí lo mismo? Yo no creo. Exacto, por supuesto, estoy totalmente en contra de Podemos y de su política, pero hay diferencias. Venezuela es un país realmente soberano que tiene mucho margen de maniobra. Aún llegando Podemos al gobierno de España, evidentemente no se saldrán ni del euro ni de la Unión Europea y el señor Pablo Iglesias será otro Tsipras que obedecerá todas las órdenes que le den desde Bruselas, no se saldrá del euro y simplemente se dedicará a ingeniería social para seguir esta descomposición social y nacional de España. Así que eso por un lado. Por otro, como digo, no me gusta Venezuela, pero también aquí hay una guerra mundial, por así decirlo, en la que Venezuela es una parte de la batalla. Esta guerra mundial entre Estados Unidos, por un lado, y sus aliados, y China y sus aliados, para ver quién tiene más control político, sobre todo más control económico, y quién tiene la moneda de intercambio comercial en el mundo. En este momento hay una pelea entre el dólar americano y el yuan chino para ver cuál de las dos monedas se convierte en la moneda, como digo, de intercambio internacional, y Venezuela se estaba acercando a China y a su coalición del BRICS, de la misma forma que también se ha encargado al gobierno de Brasil, que también se estaba aproximando a esta coalición. ¿Venezuela es un peligro para el pueblo venezolano, su gobierno? Seguramente, pero para España es un peligro. Realmente toda esta campaña contra los gobernantes de Venezuela, que repito, no tengo ninguna simpatía por ellos, espero que se larguen de donde están muy pronto, ¿es realmente ese peligro para España el gobierno venezolano? Pues yo no lo creo. Veo mucho más peligro en gobiernos como el chino o el saudí, pero por ejemplo, pero realmente nadie dice nada. Entonces, como digo, apoyemos a la oposición de Venezuela, vale, pero no nos creamos esta campaña contra el gobierno venezolano, que tiene muchas intenciones ocultas. Efectivamente, resulta del todo incomprensible que un país como Venezuela, que verdaderamente bueno, tiene su importancia relativa dentro del contexto de Hispanoamérica y de las relaciones que tenemos nosotros con el resto de Hispanoamérica, esté centrando toda la campaña electoral sobre si los buenos son los del gobierno, si los del gobierno están contra los golpistas o si Hugo Chávez dio un golpe de Estado. Todo eso, verdaderamente, a día de hoy, a los españoles nos tiene que importar relativamente poco. En esta matrix que están montando les interesan tener dividida a Hispanoamérica. Repetimos, solo hubo un gobernante mundial que se tomó en serio la idea de volver a unir Hispanoamérica en un gran bloque, porque esas naciones son totalmente artificiales. Si son naciones cuya historia hasta hace relativamente poco ha sido la historia de España, de formar parte del Imperio Español, y anteriormente pues han tenido su historia de la América precolombina, que se puede entender clarísimamente como una misma historia, ¿por qué vamos a estar hoy en día apoyando todas estas luchas? Clarísimamente, yo no tengo claro que Estados Unidos esté contra Venezuela, esté a favor, no sé exactamente qué papel tiene, porque la verdad es que es tan confuso, y además vemos que unos días parece estar apoyando a Colombia, otros días parece que está haciendo la zancadilla desde Estados Unidos al gobierno de Colombia, y en el caso de Venezuela, que la mantiene enfrentada, pues verdaderamente es lo mismo. Lo que nos gustaría a nosotros es una unión de todos esos países hispanoamericanos con una idea clara sobre su origen, sobre su cultura común ancestral y sobre su cultura española, su cultura que le da la civilización, que la atrae a la occidentalidad, que la gana para Europa, a todos aquellos territorios, tanto de América del Sur como de América del Norte, y ese sería nuestro ideal. Por lo tanto, a mí que ahora gane un candidato que está a favor de los Estados Unidos, como si los Estados Unidos, que los estamos viendo cómo se comportan cada vez con más claridad, fueran los garantes de los derechos humanos. Repetimos, desde aquí nos tiene que dar un poco igual, y debemos exigir a nuestros candidatos que se centren en su programa para España. ¿Cómo van a sacar de la crisis a España? Y no nos hablen tanto de Venezuela, que con todo el cariño que pueda tener para nuestros hermanos hispanoamericanos, en estos momentos no es nuestro problema. Yo lo veo como una guerra mundial entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados. Sí que es verdad que hay una relación económica entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos tradicionalmente ha sido el principal comprador de petróleo de Venezuela, pero este acercamiento del gobierno venezolano a China, yo creo que sí que puede ser un motivo suficiente para que los norteamericanos intervengan. Ciertamente, países como Cuba o Venezuela han sido un peligro real para Estados Unidos. Yo no estoy tan convencido. Yo estoy seguro de que si Cuba hubiera sido un peligro real para Estados Unidos, el señor Fidel Castro no se tira 55 años gobernando Cuba ni de broma. Es cierto que ha habido planes para asesinarlo, aquella famosa operación Northwoods, donde se planearon atentados de falsa bandera para culpar a Fidel Castro, pero aún así dudo que estos gobiernos marxistas fueran un problema realmente grave para Estados Unidos, sobre todo porque ese marxismo anti-español, ese indigenismo anti-español y anticatólico también era un relativo muro frente a ese proyecto de unión hispanoamericana relacionada y en amistad con España. El señor Rivera, el señor Los Santos, los señores de la derecha liberal, toda esta gente antivenezolana, ¿por qué no montan campañas contra el gobierno chino? ¿Por qué no montan campañas contra el gobierno saudí? Venezuela, ¿qué daño nos hace? Sí, como digo, acoge a etarras, que es muy grave lo que están haciendo, pero el daño que nos hace, por ejemplo, China, con su política internacional, su política económica, ¿cuántas fábricas han cerrado en España por culpa de la competencia desleal china? ¿Cuántos pequeños comercios han cerrado en España por culpa de la competencia desleal china? ¿Cuántas mezquitas ha financiado Arabia Saudí en España? ¿Cuántos integristas islámicos, cuántos cientos de miles de islamistas tenemos en España financiados por Arabia Saudí? ¿Y a esta gente solo le da igual al señor Rivera y compañía? ¿No les importa? Esta guerra económica entre Estados Unidos y China, pues la verdad es que no sé cuál de los dos es peor. No sé si para pedir un préstamo es peor pedírselo a la Reserva Federal de los sionistas banqueros americanos o pedírselo al Partido Comunista Chino. La verdad es que aquí, más que Venezuela, a mí lo que me preocupa es que en esta guerra mundial económica, Europa y Rusia, por desgracia, estamos en bandos enfrentados. Este absurdo seguidismo de Europa a Estados Unidos ha hecho que Rusia se aleje de nuestra órbita y se vaya con China. Pues esperemos que en esta guerra, que ni nos va ni nos viene, nos alejemos, como dice Manuel, preocupémonos de nuestros problemas y ojalá que algún día pues Europa y Rusia puedan formar un bloque económico y monetario independiente tanto de China como de Estados Unidos. Pues sí, Miguel, porque ahí estás tocando temas importantísimos. Una guerra económica, estás hablando, en la que se enfrentan distintas monedas. ¿Y por qué hay tantas luchas por el poder monetario? Pues porque este es el principal poder de toda nación, es el principal poder económico. Por eso es en lo que insistimos siempre, programa tras programa. España debe recuperar, debe salir del euro y recuperar su capacidad de emitir moneda para que el Estado pueda emitir dinero gratis para el Estado, es decir, dinero sin deuda. Hay una idea que los liberales han conseguido imponer, que es una idea verdaderamente terrible y maquiavélica, porque funcionan mano a mano con la izquierda. La izquierda se infiltra en los sindicatos mayoritariamente son de izquierdas y copan todo el aparato del Estado y consiguen paralizar y destruir el Estado. Al mismo tiempo, los liberales transmiten una idea repulsiva y falsa, que es: los Estados no funcionan. El Estado es lento, es una maquinaria pesada, es una maquinaria que no consigue económicamente funcionar y hacer efectivas las inversiones que hace, y por lo tanto el Estado hay que debilitarlo, desengordarlo, hacerlo cada vez más pequeño, que cada vez sea más ahorrativo y disminuir el gasto público. Y esta idea, al final, claro, cuando nos toca en el bolsillo decimos, claro, claro, hay que ahorrar, el Estado debe ahorrar. ¿Pero es esa la solución? No. La solución directamente es que el Estado recupere su capacidad de emitir moneda y vuelva a invertir dinero masivamente en los sectores productivos. Esto lo decimos nosotros porque somos unos fascistas que estamos anclados en el pasado y en una economía que funcionó con Franco, pero que no va a volver a funcionar. Pues no. Cada vez lo dice más gente como la única salida a la crisis. Os voy a recomendar un libro que a mí me está encantando. El libro es de Mariana Mazzucato. Mazzucato, perdón, me he equivocado. ¿Quién es esta Mariana Mazzucato? Pues esta chica, para los que tengáis titulitis, os aconsejo que os metáis en internet para ver su enorme currículum, para lo relativamente joven que es, porque, pues bueno, es del 68, es más o menos de mi quinta. Pero tiene un currículum, la verdad, impresionante. No es una comunista, es norteamericana y es una de las principales economistas de hoy en día. ¿Y cuál es su tesis? Su tesis, expresada en un libro que es el que os recomiendo, El Estado Emprendedor, es venir a desmontar todos estos falsos mitos de los liberales y a desmontar sus mentiras. Todas estas historietas que os cuentan de que, bueno, de que el señor Zuckerberg en un garaje con cuatro amigos pues sacó Facebook, el de Apple consiguió su imperio de ordenadores desde un bajo ahí, él montando sus dispositivos, o del nacimiento de Internet como con cuatro cerebritos, es todo mentira. Los principales desarrollos tecnológicos y las principales inversiones de hoy en día han sido desarrolladas por agencias directamente dependientes del Estado norteamericano, que han invertido millones y millones en los proyectos, y el capitalismo privado jamás se hubiera atrevido a invertir en esos proyectos, la primera, por las inmensas sumas necesarias para llevar adelante esos proyectos, y la segunda, por la gran cantidad de riesgos que tienen que asumir, que normalmente ocasionan pérdidas iniciales. Entonces, bueno, esta señora lanza como la novedosa tesis el Estado emprendedor, explicando que, bueno, que hay un gran campo de acción para los Estados y que los Estados deben invertir, como si esto no hubiera sido lo que hicieron las potencias nacionales de los años 30, que por eso se cargaron aquellos regímenes. Olvídense de otros condicionamientos. Se los cargaron porque en relativamente poco tiempo, en 12 años, 10, en el caso de España duró más, por la coyuntura, por la gracia de Dios, duró más aquello, pero en muy poco tiempo consiguieron levantar una fortaleza económica en sus naciones increíble y levantar el nivel de vida de sus pueblos hasta unos extremos impensables para la época. Por eso se los cargaron y no por otras cuestiones que luego han aducido. Entonces, os recomiendo el libro para todos aquellos que estéis engañados con el cuento chino liberal, que el liberalismo es una doctrina que no existe. O sea, es una chorrada para niños, es como el anarquismo. Nunca ha existido, nunca se ha llevado a la práctica y nunca se llevará a la práctica. Es el arma contra ciertas naciones que le dicen, no, tú no hagas eso, no protejas tu economía, tu Estado no debe invertir ahí, tu Estado no debe tener acciones de oro sobre estas empresas estratégicas, ahí no, yo sí, porque tengo las bombas nucleares, el ejército, la OTAN, y si no te zurro, pero tú no. Esa es la verdad de la economía. Y todo lo demás son cuentos para estúpidos. Que no os engañen más. Investigar lo que os estamos diciendo. Leer este libro que no tiene desperdicio. Yo ya lo estoy terminando y me está encantando. Junto a la obsesión venezolana, la otra obsesión de la clase política y mediática española, pues ¿cuál creéis que ha sido? ¿Preocuparse por la población española, que cada vez lo está pasando peor? Pues no, su segunda obsesión han sido otra vez los, entre comillas, refugiados, entre comillas, porque aquí ya no sabemos si son sirios, si son eritreos, si son de Pakistán, de Bangladesh o vete a saber. Ha llegado la primera tanda de 20 refugiados y han ido a recibirlos el secretario de Estado de Interior, de Asuntos Sociales y no sé quién más. Han dado un bombo espectacular, primera noticia de todos los telediarios. Tiene que venir una segunda tanda de eritreos, creo que son, o de Costa de Marfil. Yo me pregunto qué guerra hay en Eritrea y qué guerra hay en Costa de Marfil. Y así poco a poco, de tanda en tanda, en junio van a venir casi 600. Esto me recuerda cuando empezó el tema de la inmigración, allá por finales de los 90, cuando empezaban a venir pateras de 20 en 20 o 30 en 30, y algunos nos oponíamos y nos decían, bueno, pero ¿qué pasa? Si da igual que vengan 20 o que vengan 30, no pasa nada, son muy pocos y va a ser muy bueno para la economía. Pues al final llegaron 7 millones, como mínimo, o más. Y mucho me temo, y mucho me veo venir, que esta entrada masiva, esta entrada de refugiados, esta pequeña puerta que han abierto para que empiecen a entrar de 20 en 20 o 30 en 30, acabarán viniendo al final de 10.000 en 10.000 o más. El gobierno español se ha comprometido a traer 16.000. La oposición, el señor Rivera, el señor Iglesias y el señor Sánchez creen que son pocos, que tienen que venir más todavía. Entonces, ¿esto es lo que les preocupa a la clase política española? Los señores de ACNUR, los señores de Amnistía Internacional también dicen que son pocos y que España puede hacer mucho más para acoger refugiados y puede acoger a muchos más. No están diciendo que esa legalidad que tanto aducen para que los aceptemos, que bueno, que si son refugiados de guerra, cuando acabe la guerra tienen que volver, pero estos 16.000, nadie dice que tengan que volver. Se están ya prácticamente metiendo la idea de que se van a quedar aquí para siempre. Y estas ONGs, estos señores de ACNUR, los señores de Médicos Sin Fronteras, ¿de verdad son lo que parecen o son tapaderas de estos grupos y de estos países que fomentan y promueven esta entrada masiva de refugiados y de musulmanes? El señor Putin ya los vio venir e ilegalizó todo este tipo de ONGs en Rusia porque sabía que eran tapaderas financiadas por el señor George Soros. Estos señores de Médicos Sin Fronteras dirigidos por un sionista francés llamado Kouchner, apoyaron los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, apoyaron la guerra de Irak, apoyaron en un principio la guerra de Siria. Estos son los señores humanitarios de Médicos Sin Fronteras que controlan hospitales en la zona del Estado Islámico. ¿Cómo es posible? Y mientras nos piden a España y a Europa que abramos las puertas a esta invasión musulmana, los señores de Israel directamente le dicen a los africanos: tomad $3,000 cada uno, largaos a África o si no, os encerramos en la cárcel. ¿Habéis escuchado algo? Los señores de Médicos Sin Fronteras, de Amnistía Internacional, ¿alguien está criticando al Estado de Israel por esta durísima política contra los refugiados? Pues mientras ellos se protegen y hacen bien, aquí los metemos por cientos de miles. Esta semana, solo en 48 horas, ese otro traidor a Italia y a Europa, que es Matteo Renzi, ha metido 5.600 africanos en Italia, africanos que salen de Libia, que era un muro de esta inmigración ilegal, hasta que se la cargaron, y automáticamente va la Marina italiana, los remolca 300 kilómetros hasta Italia y los mete en Italia sin permiso de nadie. ¿Esto cómo es posible? ¿No veis lo que está pasando? Nos están exterminando. Abrid los ojos o lo pasaremos muy mal y lo acabaremos pagando muy caro. Así es, Miguel. Yo, con todas estas campañas que ha habido constantemente por el derecho a decidir, digo, ¿y qué pasa? ¿Los españoles no tenemos derecho a decidir? ¿Los europeos no tenemos derecho a decidir? ¿Solo podemos pedir referéndums cuando se trata de parcelar, de dividir más nuestros países? Que hagan un referéndum a nivel europeo o a nivel español, a ver si queremos aceptar a más miles y miles de musulmanes. Solo en Cataluña ya tienen 1 millón de musulmanes. ¿Alguien se cree que cuando la crisis llegue con toda la crudeza, que todavía llegará más, porque esta crisis es totalmente artificial? No es una crisis creada porque ya no tengamos ganas de trabajar. No es una crisis producida porque ya no tengamos ganas de consumir. No es una crisis porque los que fabricaban sillas hayan decidido dejar de fabricar sillas y los que querían sillas para el jardín dejar de comprarlas. Es una crisis que nos ha sido impuesta desde arriba. Una crisis financiera perfectamente diseñada para doblegar a nuestros países y a nuestras economías. De hecho, los que más la sufrimos somos todos los países que dependemos directamente de Estados Unidos. El resto no. No paramos oír hablar de potencias emergentes, de esto, del otro y de más allá. Pero los países que estamos en el entorno dólar nos están asfixiando. Porque nos están pidiendo una deuda que es falsa, nos están exigiendo una deuda que es impagable y no nos están financiando como corresponde, como correspondería en este caso al Banco Central Europeo o a la Reserva Federal Americana, en ramas productivas. Están tirando el dinero a la basura para financiar a refugiados, para financiar a sus familias, para financiar traslados masivos de poblaciones. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron con estas políticas de traslados de masivos de poblaciones? Fueron los soviéticos. Decía antes que cada vez la Unión Europea nos recuerda más a la Unión Soviética. La Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, movió a pueblos enteros de unas regiones a otras para acabar con sus identidades nacionales, algo que gracias a Dios no consiguió, y borrar todo rastro de diferencias para unirlos en esa nueva y gloriosa patria soviética, que no era Rusia. Pues ahora la Unión Europea intenta hacer lo mismo y nos lo dicen a las claras. Trasladan a millones de personas de un sitio a otro para borrar nuestras diferencias nacionales. Es el plan Kalergi, ya hemos hablado muchas veces de él. Un plan que textualmente tiene varios frentes. Y clarísimamente dos de esos frentes son la promoción de la inmigración masiva y del separatismo, para destruir a los estados nacionales y que no puedan defenderse. España, por mal que esté en estos momentos, todavía tiene un ejército, todavía tiene un pueblo, todavía tiene una clase dirigente, todavía tiene unos empresarios. Solo hace falta que toda esta gente influyente, iglesia incluida, sindicatos incluidos, gentes buenas de la izquierda, que por supuesto que las hay y están engañadas como están engañados los de derechas, piensen en clave española, en clave europea, en clave cristiana, y se den cuenta del engaño al que estamos sometidos. La batalla en este momento es ideológica. Si conseguimos despertar a esa gente, no hace falta que despertemos al pueblo entero. Por desgracia, las masas no despiertan. Las masas siempre a lo largo de la historia han sido manipuladas. Pero las mentes de las clases dirigentes, de las personas influyentes, sí. Y lo que tratamos de hacer desde estos programas es que aquel que nos escuche empiece a pensar en nuestra clave, en clave patriota, en clave nacional, para entender lo que está sucediendo y para que entre todos podamos formar una alternativa que asegure la supervivencia de nuestra milenaria nación y de Europa. No es tanto pedir, no seamos nosotros la generación cobarde y estúpida que no reacciona y que le pasa a los antepasados no, que les lega la herencia de los antepasados a nuestros descendientes, dejándoles un erial, un sitio donde no hay futuro, un sitio donde nuestros hijos serán esclavos, donde no habrá paz, dicen todos estos que la ultraderecha trae la guerra. No. Nosotros en este momento, los nacionales, mal llamados ultraderecha, porque ya habréis visto que no somos ni de izquierda ni de derechas, los nacionales somos una verdadera alianza por la paz y la libertad de Europa y del mundo. En estos momentos los belicosos son los dementes que nos están metiendo a soldados, a milicianos del Daesh y del ejército islámico en Europa. Nos los están metiendo disfrazados de pobrecitos refugiados que no tienen nada que comer y nos dan las gracias, mientras el Papa les lava los pies. Pero esa gente son clarísimamente aquellos que iban metidos en el caballo de Troya para acabar con el imperio. Descubramos ese nuevo caballo de Troya. Señalémoslo claro y peguémosle fuego a las puertas de la ciudad. Nunca aceptemos este regalo envenenado. Has hablado de la crisis que hay en España y lo hemos leído en las noticias. 3 millones de españoles se salen fuera de la clase media, un 20% de hogares con riesgo de pobreza. Los ingresos medios de los hogares bajando durante 6 años consecutivos, un 40% de españoles que no se pueden ir ni una semana de vacaciones, también un 40% de españoles que no pueden afrontar gastos imprevistos. Y en ese contexto, el señor Rivera pues se va a Venezuela y se va a Grecia a decir que 17.000 musulmanes refugiados para España son pocos y que tienen que venir todavía más. Y el señor Sánchez lo mismo, el señor Iglesias lo mismo, y el señor Rajoy pues en la nube en la que está viviendo y creyéndose sus mentiras de que hayamos salido de la crisis y que España va como un tiro, porque estamos creciendo a un 3%, que yo por supuesto no me lo creo. ¿Un 3% de qué? Si no se está creando más trabajo, simplemente se está repartiendo el que había entre más gente y punto. No me creo las estadísticas que dan, no me creo ni de broma que el PIB de España sea 1 billón de euros. ¿Cómo va a ser el PIB de España el mismo que el de antes de la crisis, cuando estaba la burbuja inmobiliaria a toda máquina? Es imposible. Esa deuda que nos hablan de España no es del 100%, es mucho más todavía. Y si es cierto que España está remontando un poco o que no se ha hundido todavía, es debido a dos factores. Primero, el factor pensionista, como los pensionistas que todavía están cobrando unas pensiones mínimamente buenas, están ayudando a sus hijos y a sus nietos, ya que estamos funcionando porque el Banco Central Europeo nos está enviando cientos de miles de millones para que la economía española no colapse, pero nos los está enviando no gratis, como decía Manuel antes, sino creando una deuda que tendremos que devolver con intereses. Esta situación no va a durar. Europa ya ha dicho que cuando pasen las elecciones va a haber recortes y ajustes fuertes, gobierne quien gobierne. En el año 17 el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a dejar de prestar dinero a España. Además, es que es normal, esta situación de prestar dinero masivamente a interés cero es insostenible. Tarde o temprano subirán los intereses y o dejarán de prestarnos dinero, y cuando eso pase España puede colapsar en muy poco tiempo. Y si encima bajan las pensiones y los pensionistas ya no pueden ayudar a sus hijos y a sus nietos, aquí se va a producir la tormenta perfecta. Ya he hablado antes de cuáles son las políticas para salir de la crisis, y son diametralmente opuestas a las políticas de austeridad que los políticos nos pintan, diametralmente opuestas. Es Repito, la inversión de dinero por parte del Estado en sectores productivos estratégicos y necesarios para la nación. Esa es la única salida, crear trabajo desde un Estado organizado. No hay otra. Pero bien, has hablado tú del caso de los refugiados, claro. Luego harán 20.000 campañas para pregonar que hay que estar contra el racismo. Pero si el racismo lo genera, ¿eh? Lo generan ustedes. El racismo, no entendido como el sano amor a la raza que cada uno debería tener, no. El racismo entendido como el odio a otro ser humano por su color de piel, que es algo horrible, es una cuestión que no debería existir, lo están generando ustedes. ¿Cómo se va a sentir la gente en España que cada día llega con más dificultades a final de mes? ¿Cómo se van a sentir esos españoles que apenas pueden comer decentemente con la cantidad necesaria de proteínas de calidad a final de mes? Sí, bueno, espaguetis, garbanzos y macarrones hay para todos. Pero eso no es una alimentación sana y recomendable. Las proteínas, cada día está más cara la carne, el pescado. Cada vez hay más familias que no pueden permitirse ni siquiera un día a la semana comer proteínas de calidad. Estamos viendo cómo la gente no llega a final de mes, cómo los desahucios, aunque no son como los pinta la izquierda, pues van aumentando y la gente va perdiendo sus propiedades. Propiedades familiares de toda la vida están siendo mal vendidas y compradas en muchísimos casos por los extranjeros. La gente ve como no tiene subsidio de desempleo. La gente ve como no tiene trabajo. Y vemos que de repente llegan estos señores y como si fuéramos una especie de suiza multimillonaria, pasan por delante de todos, les dan casa, les dan vivienda, les pagan a los niños. Y ojo que no quiero ser el asqueroso malvado, pero ¿cuánta gente aquí no tiene ayudas porque tiene familiares gravemente enfermos? ¿Cuánta gente española no puede pagarse operaciones caras que estamos viendo que por salir en la televisión se le dan a un niño de fuera? Que ojo, yo no lo critico, pero los españoles primero. No se puede permitir que un Estado atienda antes a los de fuera que a los suyos. Eso sería exactamente igual que una madre, la madre que dejara morir de hambre a sus hijos por alimentar a los vecinos. ¿Qué pensaríamos de ella? Que está enferma, que está tarada, que es una loca. Pues nuestro Estado está enfermo, está dirigido por políticos tarados que tienen la enfermedad, no de la xenofobia, de la endofobia. Odian a España, a su propia gente y al pueblo español, y prefieren servir al amo supremo extranjero y atender antes a los hijos de otras naciones que a las suyas. Ese planteamiento es el contrario al nuestro. Nosotros tenemos una mentalidad cristiana, no tenemos una mentalidad bárbara y que no queramos ayudar. Todo lo contrario. Pero antes los nuestros, nuestros hijos primero. Y una vez estemos organizados aquí y haya un estado de riqueza y de abundancia, vamos a compartir con aquellos que no pueden. Ojo, con condiciones. Porque el que no trabaje, que no come, que no coma. No puede ser que todas estas oleadas que están llegando a Europa pretendan vivir del cuento, como si no nos hubiera costado a los españoles 10 horas de trabajo diarias levantar este país durante varias generaciones. Y a los europeos en general, como si el ascenso que hemos tenido en nivel de vida de los europeos, gracias a siglos de conquistas sociales y de luchas por nuestra libertad, nuestros países, como si hubiera sido gratis. Y ahora llegan estos de fuera, tenemos que dárselo todo, y es que si no somos unos racistas. Pues esta situación hay que cambiarla, hay que revertirla, y la única manera de momento es entrar en las cabezas de nuestros compatriotas y decirles: ¿no lo entendéis? ¿De verdad tan difícil es de entender lo que os estamos explicando? Estamos ya terminando, sabéis que el próximo 26 de junio hay elecciones y bueno, finalmente Democracia Nacional no se presentará, ya ha decidido pedir la abstención activa y pedir, pues eso, una abstención de protesta contra este régimen completamente injusto. Este régimen que, para empezar, obliga a los partidos pequeños a recoger decenas de miles de firmas para poder presentarse, algo que roza directamente la ilegalidad. Este régimen que, otra vez, nos han hecho la trampa de que iban a ahorrar en propaganda, que al final que el mailing, el buzoneo, que no lo iban a hacer o que lo iban a hacer todos juntos, y al final nada, no se han puesto de acuerdo y harán el mailing de siempre y se gastarán toda la millonada de siempre. Está claro que aquí hay unos partidos que están preseleccionados previamente, que son financiados, que son sacados en los medios de comunicación, y si no pasas por el aro del régimen lo tienes muy difícil. La verdad es que vemos que las circunstancias desde el 20 de diciembre hasta este 26 de junio no ha cambiado, los resultados van a ser prácticamente los mismos y por lo tanto pediremos la abstención y seguiremos en lo que dice Manuel, en seguir intentando convenceros de que lo que decimos tenemos razón, de que este régimen del 78 está creado para destruir España y que la Unión Europea está creada para destruir Europa, y que solo un movimiento de masas y un cambio radical ideológico de millones de españoles y de europeos llevarán al cambio que estamos buscando, que seguramente no vendrá ni de unas elecciones. Ya habéis visto en Austria lo que pasa cada vez que un partido nacional tiene un mínimo de posibilidad o un máximo de posibilidad real de llegar al gobierno, que lo fulminan con atentados, con trampas, con amaños y con todo tipo de estratagemas para que no pueda llegar al poder. Así que DN no se presentará y pedirá la abstención. Así es, Miguel. En Europa ya lo estamos viendo, lo sabíamos desde hace muchos años. Yo, como sabéis, provengo de grupos que se han venido a llamar nacional revolucionarios. De hecho, formé parte, fui el fundador de Acción Radical, una organización que fue la primera organización política ilegalizada por el Estado español antes que Batasuna, y por lo cual pues fui a prisión, y ya entonces allí pregonábamos una revolución nacional. Esto solo se solucionará con una revolución nacional. ¿Esto tira para atrás el camino electoral? Para nada. Debemos aprovechar las campañas electorales, como han hecho los austriacos, como han hecho nuestros compañeros ahora de Amanecer Dorado en Chipre. Allí se llaman el Frente Nacional Popular, el AM, que han conseguido entrar en el Parlamento y van cada vez logrando mayores puestos de relevancia. Esto hace que podamos llegar a más personas y que podamos convencerles. Si queremos hacer una revolución, debemos conseguir soldados. Y los soldados se consiguen teniendo la cabeza clara. Pero que nadie se lleve engaño. Esto sin lucha no se soluciona. Porque estamos ante una tiranía. Una tiranía que, mediante la manipulación y el engaño, y también mediante la fuerza y la represión, impone sus dogmas. Cada vez hay más gente que empieza a verlo, y ese es el principal talón de Aquiles de esta falsa democracia. Porque lo hemos dicho muchas veces, la principal fuerza de esta democracia es que la gente cree que es una democracia. En el momento en que se den cuenta que es un sistema dictatorial, caerá como cayó el telón de acero, sin que haya una sola persona, ni una, con el convencimiento, la fe y la lealtad necesaria para pelear por ella. Se desvanecerá como un azucarillo, y eso es lo que está empezando a suceder cada día en más países europeos. Estos regímenes de la mentira total y absoluta, se desvanecen. Repito, como cayó el telón de acero, que nos levantamos una semana, un día, y ese día había caído todo el sistema comunista sin que prácticamente nadie lo defendiese. Por lo tanto, animamos a ello. A aquellos electores y simpatizantes que queríais votarnos estas elecciones, pues bueno, deciros que no vamos a estar presentes, pues por bastantes motivos, los ha explicado Miguel. La primera, esto es una estafa, ya lo sabíamos, es la misma estafa que las elecciones pasadas, pero las elecciones pasadas, porque es prácticamente imposible, dada la situación de miedo y también de cobardía y poco apoyo que hay en el pueblo español, pues nos ha sido imposible recoger de una forma legal y veraz las 30.000 firmas que hacen falta en toda España. Hemos barajado, como otras veces, presentarnos solo en aquellas provincias que lo hemos conseguido, pero han sido muy pocas, y para presentarnos en 3 provincias más que en las pasadas, en 10 provincias, no vale la pena el hacerlo. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Miguel, se espera una mayor abstención ante la desilusión de la gente. Se espera una mayor censura para nuestro partido, una mayor persecución, que ya veis que de nuestro partido ya podemos hacer campañas, ya podemos hacer manifestaciones, ya podemos hacer que este sistema tiene sus elegidos, de los que habla de uno y de otro signo y aquellos a los que nos somete a una tiranía total del silencio. Entonces, el resultado iba a ser el mismo. Todavía el pueblo español no está preparado para apoyar una verdadera opción nacional. Tampoco hemos conseguido ilusionar a otras fuerzas patrióticas, a las otras fuerzas de la coalición nacional, para presentar una candidatura conjunta. Por lo tanto, lo que vamos a pedir es la abstención activa y haremos una campaña denunciando esta farsa democrática, estas falsas elecciones. Esto no significa que no vayamos a presentarnos más adelante. Nosotros seguiremos trabajando en las municipales y, sobre todo, con la mirada puesta en las elecciones generales que calculamos que tendrán lugar aproximadamente en 2 años. En 2 años, porque la inestabilidad del partido que gane las elecciones o del frente que gane las elecciones va a ser manifiesta, está clarísima. Por lo tanto, o no vuelven a haber elecciones en España y nos toca tratar de conquistar el poder por otros medios, o de aquí 2 años creemos que el pueblo español sí estará suficientemente maduro. Al mismo tiempo, camaradas de toda Europa están situándose cada día en puestos clave y en puestos importantes. Y repetimos, esta lucha no es solo por España, esta lucha es por Europa. Por lo tanto, esperamos, codo con codo, luchar con el resto de camaradas europeos y por lo tanto, recibir apoyo y ayuda en los próximos 2 años de cara a la previsible dictadura que viene de ese frente de izquierdas, de esa especie de primavera española, de esa especie de podemitas, PSOE, todos mezclados con los separatistas, que ya han propuesto, como veníamos anunciando, esa España federal amébica, que es la antesala para la destrucción de nuestra nación. Lejos de desanimaros, está llegando el momento de nuestras ideas. Cada vez este programa tiene más oyentes, y ya sabéis que nosotros no somos igualitaristas, estamos convencidos que oyentes de calidad, oyentes a los que cada día despiertan más nuestras palabras. Luego, como organización, cada día también tenemos más afiliados. También vemos con alegría que la gente joven está perdiendo el miedo a salir a la calle a reivindicar la prioridad de los españoles, con lo cual auguramos que tenemos delante todavía mucha lucha. Y ya lo he dicho muchas veces, mucha lucha, muchos enemigos, mucho honor. Una pausa y pasamos a otra sección. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, estamos aquí de vuelta y, como cada semana, está aquí nuestra amiga Cristina Martín, que nos trae este parte de la invasión, este parte que nunca veremos en ningún medio de comunicación oficial, y que nos trae pues esa otra cara de la inmigración masiva que los medios pues ocultan sistemáticamente. Es verdad que el tema de delitos, violaciones, asesinatos, pues sería injusto cargárselo todo la inmigración. Es verdad también que hay muchísimas otras cosas que son mucho peores que esta inmigración masiva y descontrolada está provocando, pero bueno, es importante siempre dar estas noticias porque pues no las veremos nunca en los medios de comunicación. Este parte nos lo trae siempre, como cada semana, nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Bueno, pues esta semana, antes de comenzar con las últimas noticias de actualidad, quería hacer una mención sobre un caso que comentamos aquí la semana pasada. Se trata del caso del asesinato de Nicolás en Alemania, en Bad Godesberg, que, por si no lo recordáis, fue un joven que fue asesinado de una paliza brutal. Que, como ya dijimos, seguiríamos el caso para saber si había nuevas noticias, y al parecer pues se ha efectuado una detención. Tal y como denunciamos aquí la semana pasada, la prensa alemana ha estado ocultando datos sobre los agresores. Ahora se ha efectuado una detención y los medios alemanes se refieren al agresor como un hombre italiano. Ahora se, bueno, este italiano es porque dicen que tiene la nacionalidad italiana, pero es de origen marroquí y se llama Valid. Ningún medio se ha hecho eco de su apellido. Y no hay demasiada información aparte de esta detención, tan solo que una de las víctimas le reconoció por una foto y dice estar segura que es el principal culpable de la agresión, y al menos hay otras 3 personas más implicadas en esa agresión, pero bueno, esta es la única detención que se ha hecho. El sospechoso está recluido de forma preventiva y al parecer ha presentado una coartada que le situaba en otro lugar. Esto es como los franceses, que últimamente no paran de hacer atentados a lo largo y ancho de toda Europa. Y digo franceses porque es lo que resaltan los medios de comunicación con todos estos musulmanes, cuando resulta que lógicamente no son de etnia francesa. Solo quería hacer también un inciso. Es cierto, como dice Miguel, que no es justo cargar a todos los inmigrantes con esta oleada de violencia, porque lógicamente no son todos ellos los que la están cometiendo, pero me extraña que sí que se nos culpabilice a todos los hombres de la ola de violencia machista, y la ola de violencia inmigrante, que es 1 millón de veces más grave por su dimensión, parece ser que aquí se oculta. De hecho, otro de los detalles del caso es que el párroco que ha oficiado el funeral de Nicolás se ha dirigido a toda la prensa para reprenderles por su forma vergonzosa de tratar el tema y también de querer echar tierra encima. Una de sus cartas ha sido publicada en el famoso diario Bild, de tirada nacional en Alemania, y bueno, pues al parecer Nicolás y sus amigos pertenecían a la comunidad católica del municipio y han decidido retrasar la fiesta del Corpus en memoria de este chico, y bueno, se desconocen, como ya os digo, más detalles del resto de atacantes y de nuevo pues tendremos que esperar a conocer más información de este caso. Perdona, Cristina, que esto no me ha quedado claro. El párroco ha denunciado la echar tierra sobre el asunto. ¿En qué sentido? ¿En plan de que hayan tratado de manipular el tema en plan racismo, o de verdad quemado por esta ocultación que se hace del asesinato de un católico y de un cristiano? No me ha quedado claro. Este párroco católico de allí tenía bastante relación con estos chicos, con los chicos que fueron atacados. Entonces, como ya dije la semana pasada, toda la prensa se ha centrado en una manifestación que hubo en homenaje a este chico asesinado y al resto de compañeros, y en la prensa lo único que se ha hecho eco es de una supuesta manifestación racista, que es lo que decían en todos los medios. Eso era lo que centraba toda la atención en los medios. Por lo tanto, este párroco está indignado porque hasta hace escasos días no había ningún detenido ni había ningún tipo de información sobre los atacantes, y han ocultado las descripciones de las víctimas. Entonces este párroco pues estaba indignado y ha mandado varias cartas a toda la prensa alemana, porque solo salió en diarios regionales. Una de las cartas de este párroco, como he dicho antes, apareció en el diario Bild alemán, y bueno, pues ahí denuncia toda la forma de tratar el tema y de cómo han ocultado las descripciones y han puesto pegas a la... bueno, han puesto dificultad a la hora de encontrar a los criminales que les dieron la paliza a estos chicos. Pues bien, por lo menos vemos que todavía quedan párrocos católicos que valen la pena, y por parte de los medios de comunicación y de la policía alemana pues vemos que no aprenden y que seguimos igual. Recordamos en la Nochevieja de Colonia cómo taparon de forma vergonzosa el origen musulmán de los agresores sexuales. Dijeron que iban a investigar, que iban a cambiar, pero vemos que todo continúa igual, que no se puede decir, que está prohibido, que este paraíso multicultural que nos están imponiendo a la fuerza, nadie puede dudar de él, y cualquier cosa que nos haga dudar, pues la tienen que tapar completamente. ¿Qué más tienes, Cristina? Sí, ahora os paso a comentar las otras noticias que he preparado para hoy. Y bueno, pues tenemos 2 casos de agresión sexual a manos de musulmanes en España, La primera nos llega desde Málaga, que una niña de 14 años fue violada por dos marroquíes en el portal de un edificio en la zona de Nueva Málaga. Al parecer, la niña se encontraba en un bar en los alrededores y allí ya vio a los agresores. Cuando salió del bar, estos le persiguieron y en un edificio cercano pues le dieron alcance y cometieron la violación. La niña tiene 14 años, como ya he dicho. Ella salió pidiendo ayuda después de que la agredieran. Y al llegar la policía, pues eso, les contó que habían abusado de ella dos individuos. La policía, siguiendo el proceso habitual en estos casos, pues la acompañaron al hospital materno infantil. Allí fue examinada por especialistas y bueno, pues el padre de la menor ha denunciado los hechos. La policía, pues al parecer, ha detenido a los agresores, que tienen 19 y 17 años, de origen marroquí, como decía. Qué raro que no abra los telediarios esta noticia, ¿no? No es suficientemente grave ni suficiente violencia contra la mujer como para que abra los telediarios. Eso parece, porque tenemos casos de violaciones, como ya sabéis, todas las semanas, o de agresiones sexuales en España. La semana pasada ya conté varios y esta semana, pues desgraciadamente, os tengo que volver a traer otros dos. Pero la prensa de España, como decimos, parece que o no le importa que violen a niñas a niñas menores, o bueno, sigue ocultando la actualidad. Si os parece, continuamos con otra agresión, ya que de la anterior no hay más información en prensa española. Y bueno, pues esta vez es en Ceuta. Una niña de 14 años también regresaba a su casa por el pasaje de la mina cuando se percató de que un hombre le estaba persiguiendo y escuchó que hablaba en árabe y este la llamó. Trató de agarrarla y ella pudo escapar, pero él la agarró por un pie, la tiró al suelo y bueno, se abalanzó sobre la niña. Según contó la niña, tan asustada que estaba a los medios locales, pues él tiraba de los pantalones. La niña, en su testimonio que ha dado a la prensa regional, explica que no entiende qué quería este hombre de ella, ya que solo llevaba la mochila escolar y que no tiene móvil ni otras pertenencias. Evidentemente es una niña y con su inocencia pues no sabe lo que iba a hacer este hombre con ella. Nosotros, desgraciadamente, ya lo hemos visto bastantes veces, sobre todo en esta parte de la invasión, así que... Sí, es el mismo caso que en el resto de Europa. Son las agresiones y violaciones que todas las semanas tienen lugar en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Austria, en todas partes. Como hemos comentado en algún programa, se puede considerar como pues las agresiones sexuales o las violaciones que tienen lugar cuando hay una guerra por los ocupantes militares. Es un símbolo de ocupación, de victoria, y estos musulmanes vienen con esa mentalidad de ocupación, de conquista, de invasión. Están islamizando Europa y una forma de dejar su huella, por así decirlo, es violando a las mujeres europeas para que de ahí pues nazcan niños musulmanes. Yo lo veo así. Afortunadamente no llegó a perpetrarse la violación, ya que esta niña comenzó a chillar y el agresor huyó ante la posibilidad de ser descubierto. Hasta ahora no ha habido ninguna detención, pero la policía ha declarado para el medio local, El Faro Digital, que este suceso no es el primero que se registra en Ceuta, ya que, sin ir más lejos, a principios de este mes se registró otra agresión similar en la Plaza de la Maestranza de Ceuta. Como ya hemos dicho en los anteriores programas, nuestros gobernantes, lejos de poner solución a estos sucesos que vemos que se repiten semanalmente, parece que quieren incrementar las tasas de hombres jóvenes musulmanes en nuestras ciudades, lo que va a hacer que estos casos pues se disparen continuamente. Sí, seguro, cuanto más inmigración musulmana tengamos, pues más de estos casos vamos a tener y vamos a sufrir pues a diario prácticamente. ¿Qué más tienes, Cristina? Y pues también he seleccionado otra noticia que estos días está de actualidad, aunque la noticia tiene ya hace dos semanas que ocurrió. El pasado 18 de mayo, tres agentes de la Guardia Urbana de Barcelona fueron agredidos por vendedores ambulantes del Top Manta. Los agentes se personaron en el lugar a las 2 de la tarde y cuando iban a intervenir a unos manteros, pues los inmigrantes respondieron de forma agresiva. Les agredieron con palos y tirándoles objetos y, bueno, pues tres agentes tuvieron que ser hospitalizados, aunque no presentaban heridas graves, mientras que los manteros no han sufrido ningún daño, pues bueno, ellos han tenido que ser hospitalizados. Y si habéis visto la prensa, esto sí que ha saltado a todos los medios y se ven imágenes de, bueno, pues las heridas que tienen los guardias y demás. Sí, ya hubo el verano pasado. Ya hubo el verano pasado esta revuelta de senegaleses y de nigerianos. Creo que fue en Sitges, donde sembraron el terror en las calles de la ciudad. Y como siempre, no se hizo nada. Ahí siguieron los manteros, no hubo una sola represalia contra ellos. Y no solo eso, sino que la alcaldesa Ada Colau pues está llevando una política para favorecerles totalmente impresentable. Quiere regularizarles, quiere buscarle trabajo. El otro día vi en la prensa que los quiere reciclar en pescadores. La verdad es que se preocupa mucho más por ellos que por los catalanes españoles de toda la vida. La verdad es que es vergonzoso lo que está pasando. Estos incidentes se repiten una y otra vez por Barcelona. Cada vez que la policía trata de impedir la venta ambulante, pues tienen altercados como este. Hace dos meses, sin ir más lejos, los manteros protagonizaron otro tumulto violento en las escaleras de una parada de metro, también en Barcelona, y bueno, cuatro personas resultaron heridas al ser arrollados por los manteros en su huida de la policía. Y bueno, presentaban varias heridas porque cayeron desde lo alto de unas escaleras en una parada de metro. Había gente con heridas bastante de bastante gravedad. Estas noticias, como ya os decía, sí que han saltado a la prensa nacional, ya que, como bien decías tú, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha pronunciado sobre estos incidentes, en concreto por otra agresión también de las pasadas semanas de otro mantero africano que golpeó con la rama de un árbol a otro guardia urbano y tuvo que ser hospitalizado también. Jaume Asens, que es el teniente de alcalde de Ciudadanía, al parecer telefoneó a los abogados de la policía para que retirasen la petición de prisión para este inmigrante. El sindicato de policía ha reprendido duramente a la alcaldesa, ha salido su testimonio en prensa nacional y al parecer se ha liado bastante en los medios y bueno, pues dice que eso, que está incurriendo en un delito este regidor. Y ya son varias quejas del sindicato y del propio intendente de la Guardia Urbana, que se llama Evelio Vázquez, que han denunciado las condiciones en las que trabajan los agentes por enfrentarse continuamente a estas agresiones que acaban pues por saldarse con heridos dentro de la Guardia. Estos incidentes se repiten, ya que el ayuntamiento de Colau pues está practicando una política de tolerancia con estos vendedores ambulantes. Sin ir más lejos, hace algunas semanas también Colau propuso que se regulase la venta ambulante ante las quejas de la ciudadanía. Un concejal de Esquerra Republicana anunció que quería ofrecer contratos de 12 meses para, de esta forma, regularizar la situación de estos inmigrantes. Esto es totalmente demencial. Sí, se supone que esta gente es la nacionalista, la que quiere una Cataluña catalana. De hecho, eso significa ese 33 que vemos tantas veces, CC, la tercera letra del alfabeto. Y bueno, patrocinan todo tipo de inmigración al tiempo que lo hemos estado hablando antes. Patrocinan también todo tipo de salvajismo en el que parece que la policía, los servidores públicos, en lugar de para defender a los ciudadanos, pues están para llevarse palos, para que les aticen con ramas en la cabeza, para que los insulten. Eso sí, siempre que sean, pues ocupas, inmigrantes, manteros, toda la gentuza que se haya instalada en la ilegalidad total. O sea, ese es el régimen futuro que nos espera. Caos y más caos y anarquía, porque no plantean otra cosa. Como ya os digo, estas noticias sí que salen a tirada nacional de todos los periódicos y diarios, pero vamos, podríamos tirarnos aquí horas citando las impresiones de los demás partidos, pero hay algo en lo que coinciden todos en el Ayuntamiento de Barcelona y en general en el gobierno catalán, que es que la idea de regularizar a estos inmigrantes todos la comparten. No hay ninguno que disienta a esta medida. Y bueno, me parece impensable que en una ciudad como Barcelona, con una tasa de pobreza y de desempleo tan alta, den prioridad a legalizar lo ilegal, como es en este caso la venta ambulante. Y bueno, lo que está sucediendo en Barcelona es algo muy similar a lo que está ocurriendo en ciudades como Londres, en Bruselas o Estocolmo, donde los ayuntamientos han creado unas leyes de protección a estos inmigrantes que ya pueden ser tildadas como genocidio contra los europeos, a lo que hay que sumar que estas agresiones continuas contra los ciudadanos y sobre todo también contra los cuerpos del orden, que debería ser, como decimos siempre, los que nos defiendan de toda esta delincuencia. Perfecto, Cristina, ¿tienes algo más? Sí, para finalizar os traigo una noticia que nos llega desde el condado de Essex, en Inglaterra. El diario Daily Mail ha publicado esta semana una noticia en la que nos contaba que un grupo de 5 amigos estaban esperando en la parada de autobús cuando un grupo de hombres africanos o negros se acercaron y entablaron conversación con ellos. De pronto, sin mediar palabra, uno de ellos sacó una botella con un líquido y comenzó a rociar a los chicos en la cara y en el cuerpo. Y se trataba de un ácido corrosivo que causó quemaduras, algunas de gravedad, quedando ciego uno de estos chicos. Yo he podido ver las imágenes de ellos y todos llevaban grandes quemaduras en la cara, en la cabeza y en el cuerpo. Todos los heridos son ingleses blancos. Los agresores son unas 10 personas de origen africano. Todos los diarios de ingleses se han hecho eco del caso. El Huffington Post, el The Independent, Mirror y, como ya he dicho antes, el Daily Mail. En los últimos días, y gracias a las grabaciones de las cámaras de la estación de autobús, se ha efectuado una detención de un supuesto menor de edad, y ya sabréis por qué digo supuesto menor, ya que la edad que citan en prensa es de 17 años. Es la primera palabra que aprenden en nuestros idiomas cuando son identificados por los agentes. Por el motivo que sea, siempre aluden a su supuesta minoría de edad. Ya que saben que si son menores, pues se libran de cualquier consecuencia por sus actos. El dato curioso de este caso es que el único medio que ha anunciado la detención de uno de los agresores ha sido la BBC inglesa, y se han referido a él como un menor que fue detenido en Essex por un ataque con ácido no provocado, como si hubiera sido un accidente. O sea, el único diario que habla de esta detención es la BBC y dice que, bueno, ha sido un accidente. Sí, provocado por un menor. Casualmente, el pobre chiquillo llevaba unas botellas de ácido que eran para rellenar baterías del taller donde está siendo explotado por un capitalista salvaje inglés, y claro, tropezó y casualmente le cayeron a unos pobres chavales blancos en la cara, provocando el accidente. Madre mía, lo que tenemos que aguantar. Es un nuevo caso del terrible racismo antiblanco, del terrible racismo antieuropeo que siente esta gente, azuzado por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que meten el autoodio en nuestra comunidad. Imagina si nosotros acabamos autoodiándonos, el odio que nos tienen que estar cogiendo toda esta otra gente, que además por su nivel cultural suele ser más fácilmente manipulable. Bueno, Cristina, pues desde aquí te damos las gracias por tu trabajo semanal y nada, nos citamos la próxima semana. Un abrazo. Efeméride de la semana. 28 de mayo del año 722. En el norte de España, en Cangas de Onís, 300 hombres, al mando de don Pelayo, se enfrentan a un ejército de unos 20.000 musulmanes al mando del general Alcaama. Con ellos va un obispo traidor, don Opas, que intenta que los hispanos se rindan. Pelayo y sus hombres se atrincheran en Cova Dominica, lugar que hoy conocemos como Covadonga, y ahí hacen frente a los invasores. Lo escarpado del terreno hace que el gran ejército no se pueda desplegar. Los astures se aprovechan de ello diezmando sus filas. Logran matar a Alcaama y poner en fuga a sus atacantes. El traidor Opas es hecho prisionero. Con esta acción comenzó la reconquista de España, que terminaron los reyes católicos el 2 de enero de 1492. Solo se puede reconquistar lo que antes se ha perdido, y el sentimiento de pérdida de España estaba latente en los corazones de estos bravos de Covadonga. Esto es para que se enteren los imbéciles que afirman que España es un invento moderno. Nación cuestionada y cuestionable, la definió el iluminado Zapatero. En estos tiempos inciertos, tengamos más que nunca presentes el tesón y la lucha que don Pelayo y un puñado de españoles iniciaron ante un enemigo muy superior a ellos. Bueno, vamos a empezar con nuestra habitual, aunque no la tenemos en todos los programas, sección de historia, Y esta semana estamos de cumpleaños. Ha sido el 231 aniversario de nuestra bandera, una de las banderas más viejas del mundo. Nuestra bandera, pues bueno, está formada por unas franjas, dos franjas de color rojo y otra con el doble de tamaño que estas franjas rojas, de color amarillo, y fue aprobada por Carlos III. Fue aprobada por Carlos III más que nada por un motivo práctico. En la defensa del imperio, pues en demasiadas ocasiones nuestros barcos españoles que llevaban las aspas de San Andrés, la bandera blanca con la cruz roja de Borgoña en el medio, pues se confundía con el pabellón inglés, que era la cruz de San Jorge, era la cruz de San Andrés frente a la cruz de San Jorge, que tiene el mismo color blanco la bandera y la cruz es roja, con lo cual en demasiadas ocasiones nuestros barcos pues eran atacados a traición o por sorpresa, con lo cual se eligió un pabellón. Hay mucha gente que por esta historia pues trata de echar por tierra nuestra bandera. Es algo totalmente absurdo porque los colores no son escogidos al azar, sino que se escogen directamente de la bandera de Aragón, del Reino de Aragón, y se coloca en el centro, en esa primera versión, los escudos de Castilla y León. Es decir, los tres reinos más importantes, el Reino de Castilla, el Reino del León y el Reino de Aragón, que conforman la unidad nacional. Por supuesto, esa bandera, pues es la bandera por la que han caído miles de nuestros antepasados, cientos de héroes defendiendo a España, defendiendo el Imperio Español. Por esa bandera y bajo esa bandera se han hecho gestas bélicas como la de la División Azul, como la de la defensa de Valer, o tantas y tantas gestas heroicas en el alzamiento del 18 de julio de 1936... Es una bandera a la que amamos, una bandera a la que respetamos y por ello celebramos su cumpleaños. La bandera, como he dicho, pues fue impuesta, fue diseñada por Carlos III. Y aquí vamos a tratar de hilar un poquito este capítulo de la historia, ya que estamos viendo últimamente que el Papa... El Papa Francisco proviene de la Compañía de Jesús y está desarrollando unas políticas que se pueden tachar incluso de anticristianas, pero que claramente son antiespañolas y antieuropeas en todo lo que se trata de la acogida de refugiados. Sin embargo, en anteriores capítulos, para los que nos habéis estado escuchando, hemos tenido a un entendido en la materia, a Jorge del Valle, que nos hablaba de la Compañía de Jesús como esa orden religioso militar que favorecía y que cohesionaba todo el Imperio Español y que gracias a su expulsión, a su persecución y a su destrucción, pues permitió a la judeomasonería, aquellos grupos enemigos anglosionistas, destrozar, parcelar, dividir y hundir nuestro imperio. Para que nos aclare esta especie de contradicción entre esa orden jesuítica y la antigua orden jesuítica, tenemos de nuevo aquí a nuestro amigo Jorge del Valle. Hola, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, tú nos has podido escuchar bien esta introducción. Muy sí, bien. Sí, os he escuchado la introducción, muy interesante además, sí. Pues muy bien, a vuestra disposición. Bien. Coméntanos, ¿en qué momento cambia la Compañía de Jesús o qué es lo que produce esa expulsión? Ya nos lo has comentado, el motín de Esquilache, pero bueno, te dejo a ti en materia para que entres un poquito. Bien, lo que solemos comentar siempre, estos temas se suelen explicar siempre de una forma muy compleja, con el objetivo macabro de que no se entienda nada, es decir, que al final la gente cuando trate estos temas le parezca pues un rollo o incluso llegue a favorecer pues las mofas esas que hacen de ya están hablando de las paranoias de los judeomasones y tal, la conspiración judeomasónica, intentan hacer mofas con algo tan serio y evidente, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer sencillo la explicación de todo esto. Abreviando bastante. bastante. Todos sabemos que en 1492 es cuando los reyes católicos no solamente expulsan a los moriscos, finalizando con ello la reconquista, sino que se expulsa también a los judíos de España. Bien, aquellos judíos, muchísimos de ellos, una gran parte llegaron a Portugal y la otra parte llegaron a Ámsterdam, o sea, a la zona de Holanda, Países Bajos, pero concretamente a Ámsterdam. Y allí se establecieron pues todos estos judíos expulsados de España y que eran pues inmensamente ricos, ya dirigían la banca, etcétera. Entonces, pasa un hecho significativo en Portugal, que es en Portugal cuando se casa el rey Manuel I de Portugal, se casa con una hija de los reyes católicos. Entonces, esta hija de los reyes católicos, que es muy, muy católica, aquel matrimonio fue en cierto modo un poco forzado, ¿vale? Porque los reyes católicos tenían ese afán de unir esa península ibérica y aquellos reinos de Portugal, porque la consideraban también parte de España, ¿no? La sentían como propia. Entonces casaron a su hija, como digo, con Manuel I de Portugal, y Manuel I de Portugal no estaba muy convencido de expulsar a los judíos de Portugal, porque consideraba que tenían mucho poder económico y aquello podía debilitarle, es decir, estaba muy tentado por el poder que ya ejercía aquella judería en Portugal. No obstante, por aquel matrimonio, esta mujer presionó, etcétera, y al final, pues los judíos fueron expulsados, pues 3 años después, prácticamente de... 5 o 6 años después de haber sido expulsado de España. Entonces, el tema es que esta mujer, la hija de los reyes católicos, murió dando luz a su hijo prácticamente un año después de su matrimonio, y aunque los portugueses sí que expulsaron después a los judíos que acabaron también en Ámsterdam con aquellos que habían ido inicialmente, muchos de ellos se les permitió por este Manuel I permanecer en Portugal, digamos, como cristianos nuevos, es decir, aquel tema de diciendo que eran católicos, que se habían convertido al catolicismo, pero seguían manteniendo sus ritos y sus tradiciones. De tal forma que nos encontramos con una parte de Portugal donde la judería se mantenía bastante activa y muy antiespañola, y Ámsterdam. Ya comentamos que de Ámsterdam se infiltraron después en Inglaterra, financiando a Cromwell, aquel Benasé Ben Israel, que era el papa judío de la época, ya bastante tiempo después, y desde Inglaterra formaron lo que se conoce como el Imperio Británico, que el Imperio Británico no fue sino el antagonista a ese Imperio Español, que en realidad, como hemos comentado otras veces, representaba no solamente al Imperio Español, sino que era aquel sacrosanto Imperio Romano Germánico representado por Carlos V, que era heredero de aquella Grecia, de aquella Roma, entonces aquella cristiandad. Ese Imperio Español representaba eso, esa extensión en América, y bueno, pues profundizando incluso de forma más teológica aquel Marcos 15-16 de llevar el Evangelio a todas las naciones de la Tierra, ¿no? Entonces, situándonos en eso, nos vamos ya hasta un personaje siniestro. Siempre mucha atención a esto, porque siempre aparecen gente de la alta aristocracia. El marqués de Pombal, que aparece en Portugal. Para hilarlo bien, hacer el esquema mental más fácil, había 3 reyes en la época, ¿vale? En este siglo XVIII, en Portugal, en Francia y en España. En Portugal estaba José I, que tenía como primer ministro a ese marqués de Pombal. Estaba en España ese Carlos III, que tenía como primer ministro, ministro preferido, al conde de Aranda. Y estaba en Francia Luis XV, que tenía como ministro o primer ministro al duque de Choiseul. Entonces, aquellos 3 primeros ministros, que en realidad eran quienes mandaban en estas cortes monárquicas, eran directamente, todos eran masones con conexiones directas y no ocultadas para nada por la judería. O sea, se puede comprobar en páginas de masonería incluso cómo presumen de aquello, de cómo ellos, estos 3 personajes, eran todos masones con estrechos vínculos con aquella judería, ¿no? Entonces, estos mismos eran los encargados, primero, de que aquellas naciones dejaran de ser cristianas, católicas, y de instalar la masonería. Es decir, eran un gobierno en la sombra de aquella monarquía ya debilitada para acabar de finiquitarla. Entonces, como comentamos, el motín de Esquilache surge en España en 1766, pero ya antes, en 1759, un poquito antes, habían sido ya expulsados los jesuitas de los territorios de Portugal gracias a la acción de este marqués de Pombal, que expulsó a los jesuitas. Se comenta que descuartizó de forma terrorífica en aquellas mazmorras portuguesas de la época 5 de los jesuitas, dejó morir a 100 en prisión de hambre y frío, y territorios portugueses. Posteriormente, en total conexión con este conde de Aranda, acabaron expulsando a los jesuitas, como dijimos, tras el motín de Esquilache, de todos los territorios españoles del imperio, porque daban cohesión. Para los que no lo recuerden, simplemente el recordatorio aquel de cómo sucedió aquello. Después del motín de Esquilache, el conde de Aranda, pues habían el conde de Aranda, que estaban dirigidos por aquel duque de Alba y una serie de ministros masones, habían hecho creer al rey Carlos III de que toda la conspiración que se había dado contra su monarquía en el motín de Esquilache en realidad había sido orquestada por los jesuitas y que era necesario acabar con aquellos porque aquellos querían acabar con España. Entonces, en el momento en el que se hace la expulsión de los jesuitas, se hace enviando unas cartas a más de 120 puntos españoles en todos los territorios de América, que recordemos que eso abarcaba desde el sur de América, desde Chile hasta el norte de América, hasta Estados Unidos, había más de 120 congregaciones jesuitas, se mandan unas cartas selladas con una orden muy específica, y es que deben de ser abiertas en una fecha concreta, todos a la vez, y una vez que sean abiertas las cartas, tiene que ser ejecutada la orden antes de 24 horas. Entonces, el día que se eligió para esto fue un 31 de marzo, que es la fecha que coincide con el edicto de expulsión de los reyes católicos, de los judíos, en Granada en 1492. Entonces, aquello a todas luces fue una firma de aquella judería que 200 y pico años después se venga de aquel imperio español por su expulsión. Choiseul, que era el francés, volvemos a recordar este triángulo, ¿no?, entre Pombal, Choiseul y Aranda, ya estaba conspirando de la misma forma contra Luis XV, que luego, 13 años después, es cuando sucede, tras el motín de Esquilache, un motín muy similar, que es lo que conocemos como la Revolución Francesa, que acabó con la cabeza cortada de Luis XVI, que había sido su sucesor. Entonces, no sé si se me sigue un poco la onda de esto, ¿vale? Ahora seguiremos con Roda, Manuel de Roda, que era el ministro de Gracia y Justicia de aquel grupo de masones al que pertenecía este conde de Aranda, de la corte de Carlos III. Aquel hombre, hay un documento escrito que cualquiera lo puede encontrar, que fue enviado a Choiseul, a este francés, el 17 de diciembre de 1767. Es decir, fueron expulsados los jesuitas el 31 de marzo y el 17 de diciembre del mismo año él envía una carta a Choiseul diciéndole literalmente: hemos matado al hijo, ya solo nos queda hacer lo mismo con la madre, la Iglesia romana. Es decir, hablaba de que los jesuitas eran el hijo y era aquella protección, aquella orden religiosa y militar que daba cohesión a ese imperio español, y que habían acabado con aquel hijo y ahora tenían que acabar directamente con la madre, que era la Iglesia de Roma. Ya D'Alembert, uno de los grandes ilustrados, que hoy en día todos estos bien pensantes ilustrados hijos de la masonería toman como referente histórico y de aquel siglo de las luces, siempre lo pongo entre comillas porque es el siglo de las sombras, aunque le llamen el de las luces, aquel decía literalmente: los jesuitas son la tropa de línea bien disciplinada que bajo el estandarte de la superstición forman la falange macedónica cuyo exterminio importa sobremanera. Esto ya lo escribía D'Alembert. Es decir, veamos que las ideas de estos masones ya venían cuajándose desde hacía tiempo y veían cómo era importantísimo acabar, como decían literalmente también, con aquellos genízaros del Papa. Es decir, sabían que para acabar con aquel imperio católico que estaba representado en aquel imperio español, imponer su imperio anglosionista, que conocemos como imperio británico y que sufrimos a día de hoy, era necesario acabar con esta orden religiosa y militar, y esta es, digamos, la forma en la que aquella tradición católica y aquella herencia de Roma y de Grecia pues se ha ido transformando a través de esa ilustración, Revolución Francesa y todo lo que hemos ido conociendo a lo largo de estos siglos, de estos últimos 2 o 3 siglos, pues lo que sufrimos actualmente, y esta es la decadencia actual, y esto es lo que conocemos como el nuevo orden mundial, que está representado por ese imperio anglosionista. Jorge, dedicaremos un capítulo exprofeso al tema de la expulsión de los judíos en España, porque es algo que hay que profundizar, que hay que entender, y además hay que aportar otros puntos de vista, no el único punto de vista que nos ofrece el sistema siempre, que es el del manido buenismo, el del manido auto-odio y de lo malos, lo malvado y los terribles que hemos sido los españoles siempre. Pero en este capítulo, entonces, tu tesis sería más o menos que tras este exterminio, porque esto fue una guerra de exterminio contra una orden religioso-militar como eran los jesuitas, tras esta guerra de exterminio, pues luego se refundaría ya otra orden que casi, digamos, que sería, si no lo opuesto, bastante diferente, ¿no? ¿Es eso lo que tratas de transmitir o estoy equivocado? Sí, vamos a ver, digamos que el orden cronológico en el que cayeron los jesuitas en las diferentes naciones fueron, primero cayeron en Portugal, fue en 1759, muy poquito después en Francia, 1762, ¿vale? Y después 1767 ya, que es cuando acaban en España. 1768, un año después, en los territorios de Nápoles, Sicilia y Parma, ya en lo que es la zona de Italia. Y en ese momento los mismos masones mandan a otro masón del gobierno este, del conde de Aranda, de Carlos III, lo mandan al Vaticano, donde allí siguen vendiendo la historia esa, a toda luz es falsa. Es tan falsa que los propios autores acabaron confesando cómo ellos habían sido los promotores del motín de Esquilache, pero acabaron vendiendo aquella idea de que era un peligro la Compañía de Jesús, aquella Compañía de Jesús fundada por el vasco Ignacio de Loyola, que había sido amigo personal de Carlos V. Una pregunta porque me va por la memoria, aunque no lo sé, a ver si tú me sacas de la duda. Este famoso emisario al Vaticano es Floridablanca, que hoy en día oímos hablar tanto de él gracias al Partido Popular, gracias entre comillas, y a esta fundación que han hecho nueva en la que se supone que llevan ahí, bueno, nadie verdaderamente sabe en realidad por qué se ha puesto la derecha dentro del Partido Popular el nombre de Floridablanca. Como un grupo de estos de ideas paralelo dentro del Partido Popular, muy cercano a Esperanza Aguirre, que se hacen llamar la Fundación Floridablanca, que coge el nombre de aquel Marqués de Floridablanca, que fue este emisario de esta revolución de masones al Vaticano, donde allí contó esta historia sobre los jesuitas para que fuesen expulsados directamente de la Iglesia, ya no se lo conformaban del Imperio Español. Entonces, aquello se dio en 1773, es cuando se expulsan los jesuitas directamente pues de la Iglesia Católica. Y los jesuitas reaparecen en 1814. Este dato mucha gente se pierde con él y tiende a juntar aquellos primeros jesuitas a los que nos estamos refiriendo con aquellos jesuitas que reaparecen en 1814, donde ya se tiene constancia de que en este breve periodo de tiempo que da entre 1773 y 1814, ya incluso había 300 jesuitas mirandistas, que era aquel de Francisco de Miranda, otro masón al servicio de Inglaterra. Es decir, la infiltración ya se dio entre los propios jesuitas. Y a día de hoy, pues es evidente la infiltración y dentro de la Compañía de Jesús y dentro de los jesuitas es tremenda. Es decir, quiero creer que siguen existiendo jesuitas fieles, pero la inmensa mayoría de ellos, pues podemos ver jesuitas como ha sido el Papa actual o como lo ha sido, pues, por ejemplo, Xavier Arzayus, por ejemplo, ¿no?, que ha sido un jesuita, ¿no? Entonces, estos jesuitas actuales nada tienen que ver con aquello. En mi opinión personal, era tal la obsesión que tenía aquella judeomasonería con la Compañía de Jesús y lo que llegó a representar, que de alguna forma ha querido controlar a esa misma compañía para tenerla bajo control debido al peligro que sabe que tiene la fuerza de las ideas, que eso ya nos daría para otro capítulo, la fuerza teológica de aquel San Ignacio de Loyola, ¿no? Un importante defensor de estas tesis que estás comentando sería el propio Francisco Franco, ¿no? Sí, Francisco Franco, sobre el tema este del motín de Esquilache, tiene un escrito muy bueno bajo un seudónimo que él utilizaba para escribir, que era Jaquín Bohor. Si la gente quiere buscarlo en internet, se escribe J-A-K-I-M-B-O-O-R. Ese era el nick que utilizaba para el seudónimo, para escribir, y comenta todo este tema del motín de Esquilache y de aquella mentira que hubo. Francisco Franco, digamos, no profundiza tanto sobre esta idea global, tampoco entendía, digamos, en la época que tocó vivir, la fuerza de este imperio anglosionista que sufrimos, desde que él estuvo hasta ahora, pues digamos que la realidad nos ha hecho aprender bastantes cosas, ¿no? Pero sí que señalaba todo aquello, y aparte él hacía mucho hincapié en cómo todo esto lo había dirigido el 12º duque de Alba, que antes de morir él había confesado cómo él había organizado el motín de Esquilache, a quién sirvió, cómo él era un masón y atormentado en su lecho de muerte, pues acabó confesando y acabó pues contando toda esta realidad. Es decir, que esto no lo sabemos porque nos lo estamos inventando, sino porque los mismos protagonistas, antes de morir tiritando como cobardes, sabiendo lo que habían sido, pues acabaron pidiendo una confesión católica y intentando pues morir a bien con Dios, ¿no? Confesando todo esto. Sí, Jorge, Joaquín Bor, para la gente que no lo sepa, es el nombre de las columnas del Templo de la Masonería, así que Franco se puso ese seudónimo con bastante retranca por su parte. Para terminar, Jorge, una última pregunta, muy brevemente. Esta segunda masonería ya salida de esta primera expulsión, que según tú ya es estos segundos jesuitas salidos de esta expulsión, que según tu comentario ya era una orden diferente, pero yo tengo entendido, o no sé dónde leí, que hubo, no sé si en España, creo que fue en España, una segunda expulsión de jesuitas a principios del siglo XIX. ¿Eso es verdad o estoy yo confundido? Sí, los jesuitas, digamos que han tenido diferentes vaivenes a partir de entonces. Ya digo que la obsesión que ha habido con la Compañía de Jesús es tremenda y digamos que es muy difícil profundizar dentro de ellos cómo realmente han estado estructurados o cómo no, pero lo que podemos tener claro es que aquel inicio que termina en 1773, cuando la Iglesia los expulsa definitivamente de la religión católica, digamos, los excomulga, y cuando reaparecen en 1814, aquellos ya no eran los mismos, el mundo ya no era el mismo. Tenemos que entender que en 1814, cómo se encontraba ya España, ya empezábamos a perder todos los territorios de América. En 1810 estábamos en guerra total, aquello que comentábamos, con los bolivarianos, con toda aquella logia Lautaro, estábamos perdiendo todos los territorios de América, es decir, habíamos sido invadidos por los franceses, los ingleses nos ayudaban, entre comillas, habíamos tenido la batalla de Trafalgar, es decir, el imperio español estaba, digamos, finiquitado. Nos faltaba el golpe final, que nos lo dieron en 1898, pero vamos, que la fuerza principal ya nos la estaban dando en aquella época. Entonces, personalmente pienso que fue un punto y aparte que ya hubo una infiltración grande dentro de los jesuitas. No obstante, como bien apuntas, parece ser que ha habido varias purgas después para seguir incidiendo. O sea, es decir, de cómo se llega a San Ignacio de Loyola, cómo se pasa de San Ignacio de Loyola al Papa Francisco actual, pues evidentemente eso ha sido por partes, por episodios, matanzas, conspiraciones, y lo apreciamos muy fácil en la Compañía de Jesús. De hecho, las tesis anticatólicas que existen, ahí me duele mucho cuando desde algún sector patriota se acusa a los jesuitas dando por buena la leyenda negra contra los jesuitas que está creada por los enemigos de España. Sí, y la dan por buena haciendo hincapié contra los jesuitas, porque no quieren hacer esa diferenciación o porque simplemente no la conocen. Por eso me parece importante señalar cuándo sucedió y cuándo hubo ese corte con lo que representaba aquel imperio español. Bien, Jorge, pues nos has aclarado un poco las ideas sobre este complicado proceso. Y nada, te emplazamos para futuros programas, seguiremos hablando de este tema, de otros temas, y nada, gracias por tu trabajo y por tu claridad para explicar de una forma sencilla lo que es muy complicado. Un abrazo, Jorge. Vale, buenas a todos, hasta luego. Hasta luego. Pilares, su razón de ser.